Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 115 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, de todos los géneros. Aquí Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, qué austero estás aquí en la presentación. Ya ves, aprendiendo a ahorrar un poco de aliento para que nos dure Lo tres dices horas. después de un podcast de 3 horas y media, ¿no? Que es lo último que Efectivamente, por hemos eso. publicado. Para Bien. compensar, yo soy Ramón Vale. Reyes de Salamanca y en este episodio, segundo especial del verano, si entendemos verano como una especie de concepto fluido, posmoderno, que incluye hasta octubre o así, vamos a hablar de cosas. ¿De qué vamos a hablar, Adriana Izquierdo? De las pelis que hemos visto en verano. Ya está. Ya está, es que no estamos condensando, soy un poco como Oli de Padre de Familia. Sí, bueno, entre las películas que vamos a comentar están tres o cuatro grandes blockbusters de los últimos tiempos, y yo luego me he dedicado por mi parte a ver mucho cine indie. He visto más cosas, pero bueno, aquí lo he metido todo indie, todo a tope indie, para que me llaméis hipster y demás. Luego no lo voy a conseguir, pero en principio es mi intención. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. ¿Y cuál es la primera película de la que vamos a hablar? Empezamos allí a saco, pim, pam, Pero si venga. empezabas tú, no me lances a mí el este. Vale, pues la primera película de la que vamos a hablar, que hemos visto los dos, porque es un estreno mundial de esto de Netflix, que si no recuerdo mal lo compró en Sundance y todo, estas cosas que ahora hacen estos servicios de videojuego de demanda que están jodiendo un poco en general la distribución, tal y como la conocíamos. Talula, la película de Sean Heather, que es guionista de la serie Orange is the New Black, ¿no? Si no voy mal. Y está protagonizada por Ellen Page, Allison Janney y Tammy Blanchard principalmente. ¿De qué va? Pues tenemos una pareja de millennials que no tienen casa y viven en una furgoneta. Un poco es esta la idea. Viven un poco, son sin techos, pero de estos en rollo hippie. Y un día el novio de Tallulah, a la que se le llama Lou, pues se pira y dice: me voy a ver a mi madre, que hace mucho que no la veo. Y la deja sola plantada, y entonces ella vuelve a Manhattan, donde está ahí la gran manzana y demás, y se encuentra con la madre, que es Allison Janney, y hay como hay un enfrentamiento de, a ver, ayúdame, dime algo, dime dónde está tu hijo, etcétera. Ese es un poco el planteamiento inicial. La peli... Pero hay que contar el segundo planteamiento. Es que no sé si decirlo. Está ahí... Yo Bueno, que iba a sí. llamarlo Juno al revés, lo tienes que contar. Vale, de acuerdo. Bueno, se inventa que tiene un hijo porque básicamente roba un bebé a una que pasa por ahí, ¿no? Y bueno, pues eso empieza a crear, la peli cuenta un poco esa especie de vínculo que se empieza a crear entre ellas dos, cómo chocan las dos personalidades. Es muy del rollo de enfrentar los traumas que tiene la propia Talula de haber sido abandonada de pequeña con la situación de la propia madre que ha perdido una hija, y hay como una cosa, una sinergia, una simbiosis entre ellas dos. Tiene este rollito indie de personajes peculiares, con una trama que a mí en algunos momentos me parece que está un pelín forzada. Te la crees porque las actrices están muy bien, pero con este rollo de que quieren llevarlo por ese camino discursivo de la maternidad, a mí me parece un poquillo forzada. A mí creo que tiene bastante encanto la peli, que tiene diálogos y momentos muy chulos, muy tiernos también y muy divertidos, y sobre todo la química entre Ellen Page y Allison Janney creo que funciona muy bien, y que evidentemente siendo tan buenas actrices las dos, ellas están estupendas y sostienen gran parte de la película, que por otro lado ya digo, a mí no me parece gran cosa, me parece una peliculilla muy de plantilla indie de manual de las que se estrenan en Sundance, pero claro, no puedo negar que me atrajo y que me mantuvo con mucho interés por eso, por el propio reparto, porque es muy es agradable, aunque tenga un pozo amargo y triste, y que hace como una exploración así, intentando dar todos los aspectos posibles a esa especie de la maternidad inesperada que intenta abarcar la película, que creo que al final le da un rollo interesante, pero mucho menos, o sea, en un tono muchísimo más ligero de lo que en principio aparenta o quiere ser la película desde mi punto de vista. Vamos, no sé, ¿qué opinas tú? Pues no pienso igual. Yo la verdad, o sea, es cierto que tiene, es muy de plantilla indie, creo que después de haber visto 20 minutos perfectamente puedes ver por dónde van a ir los tiros, pero realmente creo que no tiene mucha más ambición que contar esa historia, que es bastante sencilla y que sí que tiene como centro la maternidad, pero también tiene, bueno, son personajes femeninos como muy solos, como muy perdidos y tal, y creo que el dibujo que hace a través de las tres, de Ellen Page, es que es Juno al revés, ¿vale? Es Volti. El personaje de Ellen Page y el de Alison Janney, y luego el de Tammy Blanchard, que está estupenda como la madre a la que le roban el hijo. Y no sé, a mí me gusta porque sí que creo que plantea, o sea, que plantea muchas cuestiones interesantes sin tener ambición de ser una gran cosa pretenciosa ni existencialista de tal. Es como muy natural. Es como, no sé, incluso en algunos momentos plantea ciertos grises dentro de algunos dilemas morales, sobre todo en lo que respecta al tema del niño, pero que sí que creo que, no sé, que lo plantea todo con mucha naturalidad y sobre todo... Que estoy de acuerdo contigo que ya solo las actrices elevan muchísimo el resultado final, porque al final son ellas. Es que Alison Janney, cualquier cosa que hace, un personaje lo agradece muchísimo porque le da mucha verdad. Y Ellen Page tiene tanto carisma y tal, para además, sobre todo para hacer de este tipo personajes como tan diferentes, como un poco más transgresores de la sociedad, tal, como que tiene mucha facilidad para darle credibilidad a ese tipo de personajes, y desde luego ahí el casting de la peli está muy conseguido y hace mucho por la peli, pero no sé, me tiene un par de puntos ahí de rollo surrealista onírico, que creo que sobre el papel el rollo así alegórico que quieren transmitir está bien, pero que en la película sobran bastante, quedan bastante inconexos. Pero en general eso yo la vi como eso, es muy agradable, muy, como dices tú, con equilibra bien el punto trágico que tiene, pero no sé, conecté mucho con los personajes y no sé, no es la película del año, pero me pareció un visionado interesante y agradable. La verdad, o sea, no, sí, ya digo, si al final la peli me gustó, pero como que con tanto expectación que había generado la película, encima enseguida en cuanto se estrena una película como esta, que se ve en todas partes, todo el mundo estaba súper, ay, Dios mío, la última película de Ellen Page, qué barbaridad, y no. Ah, pues yo me perdí el hype ese. No, pues sí, estaba todo el mundo como loco, por fin he visto Talula, pues muy bien, hijo mío, hala, descansa, tómate algo, no. A ver, entiendo que pueda generar expectación a los fans de Ellen Page así en general, más histéricos, pero es que es eso, o sea, estamos tan hartos, por aquí al menos, de ver películas de este rollo, que ya llega un momento en el que dices, mira, sí, es agradable, pero la gran pregunta es, ¿te vas a acordar de ella dentro de un año? Es siempre sí, la gran pregunta, sí, que haces con estas películas. No me ha pasado como me ha pasado con otras, tipo de Spectacular Now o de Way Way Back. ¡Ostras! Son de Spectacular Now. Que dices, pues es que esas sí que son indies de manual que no tienen como alma, que es como que están haciendo check en las diferentes planos a contraluz y este tipo de cosas. Pero a mí Talula sí que me parece que tiene ese punto de querer ser auténtica en lo que está contando sin tener que caer en esas cosas típicas de indie, aunque caiga, porque nace de ese rollo luego de además peli. Tiene una cosa muy interesante, que son las tres mujeres protagonistas, femeninas, ¿no? Quiero decir, y son sus problemas de mujeres en relación a la maternidad y cómo se les trata a ellas en general cuando no entran dentro del estándar. Eso sí que creo que está muy bien mostrado en la película, y que Si solamente por eso ya vale la pena, por ese planteamiento que tiene de cosas que en general no se ven en este tipo de películas, y no son personajes hombres blancos de mediana edad atormentados que tienen que buscarse a sí mismos y que se encuentran una Manic Pixie Dream Girl. No va de eso, al menos eso se agradece. ¿Y qué otra película hay por aquí? Y sí, bueno, un pequeño añadido que no hemos comentado, que yo creo que trata bastante bien a sus personajes secundarios, aparte de ellas, porque no quiere que sean simples comparsas ni simples clichés. No sé, me gustaba mucho el personaje de esta, la de Orange is the New Black, ¿cómo se llama? Uzo Aduba o algo así. Bueno, o el policía, el propio policía que sigue un poco el caso del niño. El de Dexter, que está un poquillo encasillado de policía. Sí, total, total. Pero esos personajes tienen un puntillo que les hace que se ve como que tienen vida fuera de la trama de esta película, y eso yo siempre lo agradezco. Que los personajes, no solo los secundarios, no existan solo para la trama principal. Y no sé, no, yo creo que es una película que está bien escrita. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues después de buscar a Nemo... Tu película. Mi película, una de mis pelis favoritas de Disney. No, que han hecho una película sobre ti. Ah, mira, ya estamos. Sí, bueno, es cierto, yo no niego en ningún momento que soy un poco Dory de la vida. He visto Buscando a Dory... Se estrenó a principios de verano, ya casi me he olvidado. Bueno, no, porque lo pasé muy mal. Y bueno, pues aquí en Buscando a Dory vuelve a estar Andrew Stanton a la dirección, igual que es el director de Nemo y de Wall-E también. Bueno, y de John Carter, pero con esa tengo fanesia. Fanesia total aplicada en este caso. Y bueno, aquí en Buscando a Dory las cosas ocurren un año después de lo que ocurre en Buscando a Nemo. Y básicamente, por cosas que tampoco me voy a poner aquí a contar, a Dory le da por buscar a su familia, porque de repente pues eso, se acuerda que tiene una familia y quiere ir, va como tras las pistas de su poca memoria al respecto para intentar encontrarles. Y Marlene y Nemo pues la acompañan en esto. Y la verdad me gustó bastante, pensaba, me esperaba que fuese... Y mira que Pixar nos ha demostrado que se puede hacer segundas y terceras partes y hacerlas que sean mejores que las primeras, pero con Buscando a Nemo al final me daba mucho miedo que se fuese simplemente repetir la fórmula y que perdiese parte de su magia. Y aunque en ciertos aspectos que ahora comentaré puede pasar esto, me he encontrado con una peli muy disfrutable, muy tierna, muy divertida y que conserva mucho la esencia de lo que era Buscando a Nemo, porque Nemo tenía aquella parte, aquella cosa de la historia de superación por su discapacidad aletil, y ahora pues aparte de Dory, que obviamente tiene una discapacidad de memoria bastante importante, hay una colección de secundarios muy simpática y muy, muy ocurrente de animales diferentes que tienen muchos tipos diferentes de discapacidades de cualquier tipo, que aplicadas al reino animal son verdaderamente divertidas. La verdad es que en eso Pixar nunca decepciona, en la capacidad imaginativa que tienen de crear este tipo de cosas y aprovechar el entorno en el que se desarrollan. Y bueno, pues eso, la peli tiene un mensaje muy positivo que te llega mucho y con el que es muy, muy fácil conectar, de la superación y la confianza y lo que es, supone, lo que verdaderamente supone ser o tener una familia. Y bueno, no es redonda como Nemo, como he apuntado, porque es un poco repetitiva en esquemas, porque es una peli que es constantemente secuestro y rescate. Es un poco como Jupiter Ascending. No, a ver. Jupiter Ascending en animación. Referencias. No, claro, a ver. Es una forma muy cachonda de, como decirlo de alguna forma, infectar el guión de lo que de la incapacidad de Dory, que al final es lo que hace que la película sea así. Pero puedes hacerse un poco repetitivo que sea constantemente este esquema de secuestro-rescate y vuelta a empezar, pero creo que consigue atraparte la historia de Dory. Es un poquito más salida de madre con respecto a algunas cosas que consiguen hacer los peces, pero he de confesar que tuve que ahogar un llanto ahí de estos además de estos de hipar en cierto momento del clímax, porque realmente transmiten tan bien la angustia que siente Dory por olvidarse constantemente de las cosas y ser consciente de que se está olvidando de algo importante, y cuando en cierto momento de verdad se olvida de algo importante, te lo transmiten muy bien y yo lo pasé fatal. Pero... O sea, como que se ha conectado con Inside Out esta película, ¿o qué? Porque es la sensación que me estás dando. Un poco. No, bueno, lo que sí que tiene es un arranque, los primeros 10 o 15 minutos que sale Dory de pequeñita más mona, que es digno del principio de Up. Era como, basta ya Pixar de ponernos estos primeros 10 minutos devastadores para luego ponernos un montón de colorinchis y peces haciendo tonterías. Es como... Pero bueno, que por cierto, ha pasado un año para Marlene, pero parece que se ha tirado en plan ese año fumando como un carretero y bebiendo whisky, porque los 13 años que han pasado desde Buscando a Nemo se notan en la voz de Albert Brooks. Y cuando estaba escuchando la peli digo, pero han cambiado de doblador, porque es que se nota mogollón que se le ha empeorado muchísimo la voz. Pero bueno, eso nada, me ha gustado mucho. Y sobre todo, bueno, y una cosa... Que es por descontado, es que al final consiguen crear, como ampliar un poco más ese mundo submarino. Aquí tienen la idea esta estupenda de hacer el como especie de centro de conservación animal y tal, y aprovechan muy bien eso dentro de la trama. Y no sé, me lo pasé muy bien, disfruté un montón y conecté un montón con la peli, así que no me decepcionó. No es tan redonda como Nemo, pero me ha gustado. A ver, ¿tú no la has visto, porque no? Yo no, ya a mí se me pasó precisamente porque no quería ver. Yo lo siento mucho por Anabel Alonso, respect, pero yo quiero ver la versión original, y por Ellen DeGeneres y por el reparto de voz original, y no la veo, no la he visto, lo siento. Pero bueno, la veré en algún momento, eso está claro. Que por cierto, para los que se preguntasen por qué hicieron una secuela de Buscando a Nemo. Creo recordar que Buscando a Nemo era la segunda película más taquillera de Pixar, hasta que precisamente ha llegado esta, Buscando a Dory, que le ha quitado el puesto, y ahora la segunda la más taquillera de Pixar, la segunda. O sea, tiene sentido que hagan estas cosas a nivel financiero, es inevitable. ¿Qué he visto yo? Pues he visto... ¡Mierdas! No, perdona. Aquí he seleccionado... ¡Madre mía! La creme de la creme. Espera, ahora me estoy dando cuenta de que todo es de 2014, 2015 y 2016. ¿Quién eres? No, porque he filtrado. He filtrado. No voy a engañar a nadie. He filtrado, ¿vale? Porque he visto cosas anteriores. Uy, he visto cosas. El porno lo cuenta aquí, ¿eh? No, eso es más reciente. No, bueno, tan reciente no es realmente. Bueno, no voy a entrar ahí. Ares of Venus, la película de Chris Messina, actor que os sonará a muchos por la serie The Newsroom, o también ha aparecido en cosas como Ruby Sparks o Celestia and the Sea Forever, etc. Hizo su debut en la dirección con esta película que protagoniza Mary Elizabeth Winstead, y con la participación de Don Johnson y el mismo Chris Messina, con la aparición por ahí estelar de algunos secundarios de lujo como Jennifer Jason Leigh o Will McCormack. La peli trata la historia de Alex, que el mismo título indica, que es la típica abogada soltera, lucha por su tal cliente y estas cosas, ¿no? No voy a cantar entero, lo siento. Es una abogada que está muy metida en su trabajo y que no tiene tiempo para sus hijos, etc. Y entonces, de un día para otro, el marido le dice: estoy harto, no quiero cuidar más de tu padre y tal, me piro. Y se pira. El tío se pira y la deja ahí con todo el mondongo. ¡Qué fuerte! Le deja con todo el mondongo que tiene en su casa, y ya tienen que empezar a ver realmente todo lo que había estado dando por sentado respecto a cómo funcionaba su familia, y darse cuenta de todo el trabajo que daba el mantener unida a sus seres queridos y poder combinarlo con su trabajo, que además está luchando con una empresa grande que quiere joder el medio ambiente ahí construyendo un spa en un lago, etc. La peli me sorprendió muchísimo, primero en el tratamiento estético y la utilización de la cámara de Chris Messina, porque sí, vale, es súper, no diría, bueno, sí, no convencional, pero sí bastante conservador en cómo utiliza la narración visual, pero la peli aprovecha muy bien la foto, es... muy atractiva en ese aspecto, y luego de verdad que está súper cuidada en cada plano, cada secuencia. La peli tiene unos cuantos montajes musicales cuando hay pues unos road trips que se marca la tía del hijo de la protagonista por ahí, por la playa. Aparecen momentos que están muy cuidados en ese aspecto de narrativo. El guión de por sí ya me parece bastante bueno y está todo muy cerrado y todos los personajes tienen y aportan algo a cada situación. Don Johnson, el pobre, está muy bien haciendo de este abuelete ya que se le va la cabeza y que tiene que aprenderse un papel para una obra de teatro y le aporta una humanidad terrible a todo lo que está pasando alrededor, que normalmente pues es como muy frío en algunos aspectos porque la protagonista en sí misma no se deja llevar por sus sentimientos. Mary Elizabeth Winstead está muy bien, como es habitual en ella, y la verdad es que es eso, tiene un relato ahí como muy, muy, muy profundo, ¿no? En su discurso de querer transmitir esta idea de hay cosas que están por encima de cualquier otra prioridad que quieras poner en tu vida, como la familia, el medio ambiente, etcétera, pero tampoco se deja llevar por ello y lo combina muy bien con momentos más cómicos, con los conflictos que surgen entre los miembros de la familia y con eso, esa pequeña como rollo procedimental que tiene con los tribunales y el elemento profesional de la protagonista. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Porque, por eso, ¿no? Por Chris Messina, primera película, un actor que dices, bah, este tío seguro que es un gilipollas. Pues no, lo hace muy bien y tiene un ojo muy, muy certero a la hora de cómo quiere contar la película, qué tipo de película quería hacer con esta historia que ha contado. Alex of Venice, la verdad, que es que una peli muy chula para ver. Y si sois fans de Mary Elizabeth Winstead, pues mucho más porque es protagonista absoluta, así que, total. Sí, ya sabemos porque la has visto tú. Hay una anécdota muy curiosa y es que el director, Chris Messina, estuvo persiguiendo a Don Johnson durante un montón de tiempo para que aceptara el papel hasta el punto de ir a su casa ahí con el guión y por favor, vete, te necesito para este papel y tal. Y me hizo mucho gracia cuando lo leí por ahí. Pero vamos, que sí, que está muy bien la peli. Bueno, pues yo sigo en mi ronda de blockbusters del verano. Porque he visto Ghostbusters, que pega, que rima con Blockbuster, que es la nueva versión remake, lo whatever, de Cazafantasmas, que bueno, pues aquí tenemos al director es Paul Feig, que es el director de Bridesmaids y un tipo en general muy divertido. Y las protagonistas principales son Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon, que son así en general también unas tipas muy divertidas. Y bueno, pues está en Manhattan, de repente empiezan a aparecer fantasmas y estas tipas empiezan a... ¡Spoiler! A ir tras ellos, vamos, investigarlos y ver qué pasa con este tema, básicamente. Ha habido, no creo que le sea nuevo para nadie el que yo comenté que ha habido mucha polémica detrás de Cazafantasmas, polémica en la que voy a evitar entrar porque me da muchísima pereza. La verdad es que ha sido agotador durante el verano, todas las semanas antes, en los meses antes del estreno de la peli, todo este rollo con el machismo y con el odio al remake y la publicidad o cómo se ha aprovechado Sony de ello, en fin, toda esta retroalimentación de mierda que paso de comentar. Ya con esto ya estoy comentándolo, pero que no, que quería dejar subrayado que voy a pasar de hablar de este tema porque se me parece una cosa absurda que no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí y además me genera bastante odio. A mí me ha gustado mucho la peli, bueno, me ha gustado bastante, me he encontrado exactamente lo que me esperaba, sobre todo el grupo de las cuatro chicas que están divertidísimas. Yo tengo que confesar que tengo una debilidad con Kristen Wiig porque es ese tipo de mujer cómico que es que me da igual lo que haga que me tiro por los suelos. Tiene esa facilidad conmigo y además el resto de chicas del reparto están muy muy bien y tienen mucha química entre ellas y la película desde luego Paul Feig lo sabe y que igual que en Bridesmaids las deja hacer y muchas veces de hecho a veces se nota que la película se para un poco para dejar sobre todo a Melissa McCarthy y Kristen Wiig que hagan sus cosas, que se tengan ahí sus tiras y aflojas en plan su propio gag dentro de la película y luego ya la trama continúa, pero es muy divertido de ver. Y es una pena que haya que tantos fans de la película original y tal hayan rechazado categóricamente ir a ver esta película, porque realmente es una película que existe únicamente para el guiño y está muy al servicio de lo que era y muy el de lo, vamos, de todo el universo original. Aparecen un montón de actores que de, y, vamos, y personajes de la, bueno, personajes, no solo personajes, los actores, pero todos estos cameos de las películas anteriores. Está constantemente llena de guiños y está incluso la parte de la trama y parte del humor nace de muchas cosas que son heredadas de aquella película que yo diré que de la que no he sido especialmente fan nunca, ya aquí Ramón dirá no sé qué, pero me ha parecido siempre muy aburrida, para qué voy a negarlo, y ahora me acusarán que es porque son hombres, no, es broma, y no sé, me, o sea, me gusta, te estás aguantando, te he estado ahí como te reprimías, sí, el comentario. Pero, y eso, bueno, y lo que decía, que mira que me encanta Kristen Wiig y Melissa McCarthy, pero es que lo de Kate McKinnon en esta película es una cosa arrolladora. Es como, es puro magnetismo y molonidad, y eso que muchas veces sus poses y sus los momentos estos en los que hace sus tonterías y sus locuras están igual, como muy, no forzados, sino como que, bueno, pues en ese momento hizo una tontería y la grabaron y la han metido y no tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en ese momento, pero es como eso, que cada una está ahí a su película de hacer la gracia y en conjunto todo funciona muy bien, a mi parecer. Y no sé, me gusta mucho la fotografía porque es una peli muy colorida que luego vamos a hablarlo, supongo, en Suicide Squad, pero bueno, luego lo comento cuando estemos en aquella, pero me gusta todo el diseño. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se notan los 800 millones que han metido en la película? Porque es una duda que tengo. Probablemente te diría que no. O sea, a ver, la peli tiene muy buen CGI. Los fantasmas están muy bien hechos y el clímax es un alucine de efectos visuales. Pero la verdad es que el resto de la película no tiene... Yo no creo que justifique que haya costado tanto. Pero no sé, aquí en estas cosas no sabes hasta qué punto ha habido reshoots, hasta qué punto han tenido que reimaginar un poco el universo visual, pero vamos, en el apartado visual y del CGI es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, porque y eso que los fantasmas tienen esta cosa que es un poco rollo caricaturesco, que tampoco tienen que ser aquí, pero en plan que sean hiperrealistas y por eso requiera mucho trabajo de CGI, pero realmente están muy bien hechos, están muy bien integrados, tiene momentos alucinantes. Hay una cosa que uno de mis momentos favoritos de la película es cuando hay un momento de la típica épica del héroe, el momento clímax del protagonista, que normalmente son hombres que tienen ahí la típica escena cámara lenta peleando contra un montón de enemigos y tal, aquí esa escena la tiene Kate McKinnon y es genial y visualmente está muy muy muy bien y pues en esos momentos que te destacan visualmente, pero no creo que justifique lo que ha costado esta película. Son ese tipo de pelis que sí que te preguntas dónde se ha ido la pasta y no creo que haya sido al reparto porque ellas tampoco cobran tanto, no tienen ese tipo de caché. Y Paul Feig, desde luego, tampoco. Entonces, no sé. Bueno. Y no sé, bueno. Admitamos una cosa, por favor, Ramón. Chris Hemsworth no es buen actor. Nunca lo ha sido. Lo que pasa es que está mazao y en Thor... Depende del personaje que le des. Claro, en Thor personajes que son muy exagerados, sí está muy bien. Por eso Thor, la primera de Thor, me hacía tanta gracia y me gustaba tanto él. Porque como era una película en la que él se estaba riendo realmente de su personaje. Entonces... Bueno, yo no creo que tenga la capacidad de hacer eso, de reírse de su personaje, porque precisamente en Cazafantasmas, que aquí le han puesto como el típico, la típica secretaria florero que está solo para verle las tetas, pues aquí es igual. Y además tiene, Kristen Wiig está como muy babosa con él, es muy divertido. Y a ver, Chris Hemsworth está buenísimo. Entonces ya solo con eso, el concepto de personaje es tan sencillo que yo creo que funcionaría con cualquier florero que estuviera buenísimo, porque es que él... En general no aprovecha a su personaje porque es que no tiene vis cómica. Este chico es que no... Tendré que esperar a ver, pero yo le hubiera puesto a Channing Tatum. Channing Tatum, por ejemplo, Channing Tatum es un tío que a mí personalmente no me gusta físicamente, pero eso va en cuestión de gustos. Pero es un tío que sí que tiene vis cómica y que sí que sabe reírse de sí mismo, y que yo le he visto en pelis como 22 Jump Street o 20, bueno, sí, estas, que está muy gracioso y que sí que se nota que está haciendo algo con su personaje. Chris Hemsworth está haciendo el chorra, y los cuatro momentos que tiene unos gags un poquito más elaborados, se nota ahí a Paul Feig decirle no, es que te he dicho que hagas esto, porque es que no, el chico no se le ve que tenga mucha soltura en esto de hacer comedia. Pero bueno, y eso que hace poco ha hecho el corto ese de Thor, que tampoco está, es para tanto, la verdad, pero es que no puedo yo con este chico, en el sentido de que no me parece nada buen actor. Pero bueno, que me ha gustado la peli, me he pasado muy bien, me gusta mucho la banda sonora. Y el tema de, por cerrar un poco con el tema con el que he empezado, simplemente decir que con tanta polémica y tal, no creo que la película sea feminista en el sentido de que esté todo el tiempo subrayando nada con respecto a las mujeres. De hecho, lo mejor de la película en general es que no se hace nunca en el tema de que ellas sean mujeres o hombres, son los cazafantasmas y ya está. Y los personajes podrían ser hombres y apenas sufrirían cambios, ni siquiera en los diálogos. O sea, en ese sentido, creo que ahí es donde está la labor de hacerla una película feminista, de que da igual que sean tías o sean tíos, pero no es ni siquiera es esa cosa de vamos a poner a las tías y a forzarles a toda la gente esta agenda feminista que hay últimamente en Hollywood, no, pero bueno, pero como estáis acostumbrados a ver a todos los tíos haciendo de héroes, pues ala. Pero no iba a entrar en este tema, Ramón. Todo lo que querías decir se resume en eso último que has dicho. Ya. Que ya está. En fin, qué cosas. Me ha gustado Cazafantasmas. Divertida. A ver si la veo yo, que también tengo muchas ganas de poder disfrutar de Kristen Wiig. Yo he visto la peli, que todos sus planos son portadas de álbumes de grupos pop indie, hipster, que es God Help the Girl, el musical dirigido y guionizado por Stuart Murdoch, de la gran banda Belle and Sebastian. Y está escrita, no lo he dicho irónico, lo que pasa es que me gusta de verdad, entonces tenía que hacerlo como que no. Protagonizada por Emily Browning, ya sabéis, grandes películas como Sucker Punch, por ejemplo, o Sucker Punch. Hannah Murray, que la conoceréis por sobre todo su personaje de Juego de Tronos. Y Ollie Alexander, que es un medio desconocido, tal. Bueno, da igual. God Help the Girl es un musical un poco en este plan de hacer escenas musicales con lo cotidiano. La emparentaría con No Huyas, Adri, El Otro Lado de la Cama y ese tipo de películas. Intentan hacer... A mí me gusta El Otro Lado de la Cama. Bueno, vale, bien. Entonces vamos bien. Lo que pasa es que aquí la gente canta mejor, ¿vale? Eso es un tema. Entonces cuenta la historia de cómo la protagonista Eve se escapa del hospital en el que está recuperándose de anorexia. Han cogido a Millie Browning para ese personaje, que ya de por sí es delgado, pero tiene un momento con un efecto óptico, digital, no sé exactamente qué coño han hecho con ese plano, que da auténtica grima con el tema. Realmente empieza como muy mal rollera la película, aunque luego sea todo súper optimismo y flores y planos con filtros de Instagram, ¿sabes? Hay dos cosas que me han gustado muchísimo de esta película. Primero, a nivel de estético, diseño de producción, todo el tema de vestuario que bien utilizan, la foto de la película, es una peli muy bonita de ver. Luego tiene muchísimo encanto los personajes, son jóvenes que están buscando un poco su sitio en el mundo, ya sabéis, ese rollo de, pues nos hacemos amigos, queremos hacer una banda, etcétera, gente que quiere triunfar en el pop. Y luego las escenas musicales, que no son tantas, que están ahí un poco administradas a lo largo del tiempo, sobre todo hacia el final, yo diría que es cuando más partes musicales hay, porque es cuando cantan ellos como un grupo o en unas situaciones en ese tipo de contextos, pero me gusta mucho que hace algo que la mayoría de los musicales no hace en general, que es que están demasiado constriñidos por los estándares estos del género musical, de vamos a hacerlo todo muy teatral, con unas coreografías muy elaboradas. Esta película huye de eso, y por otro lado lo que hace es aprovechar muy bien, en algunos momentos, no siempre, pero se ven ahí como destellos de lo que podía haber sido si hubiera ido a por ese lado más radical, aprovechar el lenguaje del videoclip en los musicales, porque los años 80 ocurrieron, es un hecho, toda la revolución visual del videoclip influyó mucho al cine en general, pero curiosamente al género musical cinematográfico no tanto como debería haberlo afectado. Y aquí se ven momentos en los que se utilizan, bueno, por suerte, aquí se ven momentos en los que se utilizan planos que están compuestos entre diferentes lugares de lo que está ocurriendo en la película, los personajes que miran a cámara directamente, contrapunto de acciones, un montón de elipses en una secuencia que te cuentan una pequeña historia, ese tipo de cosas que se hacen muchísimo en los videoclips, pero que no son tan habituales en el musical en general, que ya digo que a mí me parece que está demasiado metido ahí con la tradición teatral y sobre todo clásica de Hollywood. Que no me estoy metiendo con el musical en sí, porque a mí el musical me gusta. Ya te estás preparando para odiar La La Land, pero... y lo sabes. No, yo no sé, ni me estaba acordando hablando de esto. Yo te estoy diciendo que sí. Esta peli pues hace eso, que me parece muy llamativo que haya tan pocas que lo hagan. Aunque sea así como tímidamente. En ese aspecto, pues, se puede resumir en esas tres cosas, ¿no? Por un lado, la utilización que tiene de esos recursos del lenguaje videoclipero, el tema musical, que creo que, si te gusta este rollo pop, indie, hipster de la muerte, pues yo creo que está bien, ¿no? Te va a gustar. Ellos están muy bien, son muy encantadores y tienen ahí como una gran historia de amistad que ocurre en un verano, y de crisis existencial y de cómo afrontar la vida y todo esto. Es una peli muy hecha para... Realmente tiene como un componente muy de adolescente, quinceañero, que se pregunta qué va a pasar con su vida, que tiene muchos problemas y que hace un mundo de cualquier cosa. Y esta peli como que te lo dice, cuidado que hay gente con más problemas que tú, ¿no? En general ellos están muy bien y eso, me parece una peli, pues eso, muy optimista, muy, muy de lugar feliz. Y de ver, pues, a Emily Browning con sombrerito. Que 4 estrellas, masterpiece, ya con eso vale. En serio, no, la recomiendo, Godhead the Girl. Y a propósito de pelis indies musicales, hemos visto otro de los blockbusters de este año. Me has asustado por un momento, he dicho que habla, que no lo encuentro. Que es Jason Bourne, la quinta entrega de la saga. La cuarta debería ser, pero no sé si contarla ya ni como cuarta. Tú, ¿sabes? Haces olvido. Voy a hacer ya. Aquí olvido selectivo, sí. Sí. Que bueno, aquí vuelven otra vez, bueno, Paul Greengrass a la dirección y Matt Damon al protagonismo. Y bueno, pues los dos son también guionistas. Yo tenía muchas ganas de ver qué pasaba con este nuevo. Matt Damon no es guionista. Sí, es guionista. Aparece como guionista, te lo prometo. Era el montador que era guionista. Que, hay 3 guionistas acreditados en esta película y son el montador, Paul Greengrass y Matt Damon. Así ha salido. Te lo prometo. Pues eso, yo tenía bastantes ganas de ver qué salía de esto, porque a mí me gustaron mucho las 3 primeras de Bourne. Me parece una de las mejores películas de acción de los últimos años, y sobre todo las 2 últimas, y me gusta mucho el cine de Greengrass en general. Me gusta mucho su forma de dirigir y tenía ganas de ver cómo lidiaban un poco con el regreso de Bourne, que es un personaje que ya tenía su historia contada y que tenían que un poco reinventar lo que hacía de Bourne, que era esta cosa de la búsqueda de la identidad. Y bueno, aquí, aparte de Matt Damon, está también Alicia Vikander, y Julia Stiles, que aparece por ahí en realidad, Tommy Lee Jones y, bueno, y Vincent Cassel y más gente, da igual, pero básicamente lo han traído a colación el tema de la búsqueda de la identidad con un poco la búsqueda del pasado de Bourne y de su padre y el origen de la operación esta del gobierno que les llevó a convertirse en esos agentes y tal, pero la verdad es que es algo que se queda, que es una excusa más que otra cosa, que no está para nada desarrollada. Y luego, por otro lado, está un poco el tema este de la vigilancia del gobierno, la vigilancia digital y la privacidad y estas cosas, pero es algo con el que tampoco hacen mucho con ello. Pero bueno, ya estoy empezando a hacer mi comentario de la película, porque me ha decepcionado bastante mucho. Porque, bueno, me parece que es una película entretenida, que las partes de acción funcionan como concepto, porque Paul Greengrass sabe dirigir acción muy bien y sobre todo tiene sabe muy bien construir espacios y tiene una puesta en escena muy, muy dinámica. Sabe cómo, si no te gusta este rollo cámara al hombro, como mucho mareo y tal, probablemente pues esta sea la peor película para ver de Greengrass, pero a mí sí que me gusta cómo te mete en la escena con esa sensación de desasosiego que te transmite con la cámara, y tiene momentos muy buenos, sobre todo ese arranque en Grecia y tal, que intenta transmitirte un poco esta inestabilidad global. Es otro tema que está como ahí flotando, pero en realidad no despega nunca. Y eso, es un tipo que sabe muy bien construir los espacios y sabe muy bien colocar al espectador en mitad de una secuencia de acción muy potente. Pero el problema que he tenido yo con esta película es que en realidad todo me ha parecido tan procedimental, tan de que no tenía una trama real o un desarrollo real emocional al que agarrarme, que todo ese procedimental policíaco de espionaje o como lo queramos llamar me importaba bastante poco y me tenía muy poco involucrada. Entonces, pues al final se me ha quedado en una película de acción entretenida, pero bastante olvidable. Sobre todo porque es que argumentalmente me ha parecido muy, muy plana y muy, muy decepcionante, muy vacía. Desaprovecha todas las oportunidades que tiene de contar algo con, sobre todo con el tema de la vigilancia y la privacidad, porque el tema del pasado de Bourne ya era algo que no iban a poder recuperar y que tuviese como el atractivo argumental narrativo de las primeras, porque es que está contado, esta es mucho más convencional en ese aspecto. Entonces es que daba igual, tenían que inventarse algo nuevo y tenían la oportunidad en el otro tema tan, además tan actual, pero no hacen nada con ello. O sea, no lo plantean, pero nunca lo desarrollan, ni se mojan, ni nada de nada. Y sobre todo que es que aquello que caracterizaba, que yo creo que caracterizaba a la trilogía inicial, no está aquí, porque las localizaciones, que es algo que ha sido tan, tan presente y reconocible en las películas anteriores, aquí no se aprovecha el mundillo cultural de la calle, de que se respire un poco en el sitio donde está Bourne o donde están los personajes. Esa urgencia que consigue generar Greengrass cuando estás metido con la trama y con el personaje a través de su dirección, y claro, como aquí daba un poco igual lo que pasase, pues tampoco conseguía eso. Y luego las persecuciones, que en este caso es una de mis elementos favoritos de las anteriores, y aquí no ha habido ninguna que me haya cautivado ni me haya parecido que plantease nada sorprendente ni nada nuevo. Así que bueno, me ha parecido pues es un refrito de todo lo anterior, sin una intención de verdad de contar algo, de hacer algo nuevo con la saga. Y hasta como dejado, no sé, como desganado, no sé cómo decirlo. Y es que hasta la música es un refrito, porque estaba mirando los créditos y está acreditado John Powell como John Powell junto con David Buckley, y realmente tienen que acreditar a John Powell porque reutilizan bastante de su música, pero no creo que haya compuesto nada nuevo, porque es que lo que ha hecho Buckley es refritear todo lo que había hecho Powell antes. Pero bueno, en fin. Muy olvidable y muy decepcionante. Pero entretenida y cosas. Por lo menos no se ha ido cabreada de cine como con otras. ¿A ti qué te ha parecido, Ramón? Ya, vale. Sí, perdón, perdón. Perdón. No, lo que comentabas. Se esfuerza muchísimo esta película en justificar su existencia desde el principio, porque te meten a saco que si el rollo de los líos internos de la CIA, que si los conflictos a nivel internacional provocados por la crisis, que si la vigilancia masiva, que si la filtración de los archivos secretos estos de las operaciones encubiertas, que si el rollo del padre de Bourne, toda la vez, desde el principio, ¿sabes? En plan, no hay espacio para que haya un giro de guión que digas, uy, me ha sorprendido, uy, añade alguna información que me esté añadiendo también un poquillo de atractivo a lo que está pasando. Realmente, lo que tú hablas de que las secuencias de acción te han gustado y están bien hechas, aunque parezcan, yo creo que ya vistas, el problema es que las secuencias de acción de la trilogía original de Jason Bourne había en juego algo. Claro, ese es el problema. Aquí las secuencias de acción están puestas y vale, pues sí, son espectaculares por sí mismas, de acuerdo, pero todo el desarrollo que se hace de lo que está ocurriendo es ajeno a esas secuencias de acción. Hay muchas intrigas, mucho rollo ahí por detrás, pero en ningún momento conectan esas dos partes de la película, que yo creo que es el gran fallo que tiene a nivel de guión. Y luego, ¿qué forma es esa de presentar a Jason Bourne, que se le ve desde el principio? Quiero decir, me sorprendió muchísimo esa especie de prólogo que hay, que es cuando llega en Grecia y se da la vuelta a la otra y le vemos a él, que se le ha presentado delante. Vale, esa escena tendría sentido si no lo hubiéramos visto antes a Jason Bourne luchar varias veces y lo hubiera visto antes. Es decir, es como, ¿qué manera de presentar a un protagonista es esto? O sea, que supone que está como por ahí oculto y demás. No sé, me pareció como que querían dejarlo todo desde el principio muy claro de esto es una película con Matt Damon, esta es una película de Jason Bourne y volvemos a lo que era Jason Bourne, que se han visto obligados a no intentar hacer nada nuevo en ese aspecto. Y luego toda esa parte de la CIA. Todos esos, bueno, es que esa trama yo no la he tocado, porque eso me parece... Todos esos entresijos con Vikander y con el jefe, o sea, sí, sí. ¿Qué sentido tiene? ¿No aparte es una película de Bourne? No, y aparte, bueno, no está mal que si... Pero no está bien conectado las dos cosas. Claro, no está bien conectado, no está mal que si tienes que reinventar un poco el tema y Bourne se quede como incluso a lo mejor como secundario y de repente renazca o como un personaje nuevo que le dé un segundo sentido, lo que sea, que como es el de Alicia Vikander, pero es que es un personaje que está como entre unos y otros y realmente nunca sabes cuáles son sus intenciones de verdad, o sea, no porque se cree misterio con ellos, sino porque la película es muy torpe o muy vaga a la hora de contarte realmente algo de ella, que tú entiendas cuáles son sus motivaciones a la hora de irse hacia un lado o hacia el otro, o sea, de con quién tiene su lealtad. Entonces es como toda esa parte es que me la suda tantísimo, porque entre que Tommy Lee Jones y el otro están como obcecados y no tienen ningún tipo de gris, o sea, tienen una sola intención y no tienen ningún tipo de arco de personaje, y el arco de Alicia Vikander realmente no está desarrollado. Hay un principio y un final, pero no hay un intermedio. Y luego ¿no piensas que las escenas de lucha mano a mano son como de mentira, como que se los carga a todos muy rápido y no hay esfuerzo por parte de Jason Bourne en las películas originales? Se daban de hostias, pero bien, y el tipo acababa bastante mal. Cada vez siempre que salía acababa de una lucha. Mal, sí, pero sobre todo, a mí no me importaría ver a un Bourne ahora super pro, pero una, y que, pues que de repente llegase. Pero es un mal y endémico del cine de acción eso, es que lo de tener Terminators en lugar de, aunque sea Bourne recibía hostias. No, pero a mí lo que realmente más que eso me molestaba más el hecho de que tú en Bourne, en las anteriores, tú veías que era un tío listo y que era un tío resolutivo y que constantemente tenía un plan B y un plan C y un plan Z, y el plan Z te volvía loquísimo de ver lo que se le había ocurrido a este chico para seguir hacia adelante, y aquí en ningún momento se le debía hacer nada que digas este tipo merece la fama que tiene y merece que la CIA se plantee que vuelva otra vez a trabajar con ellos o lo que sea. Es como, yo no veo aquí al Bourne brillante de las anteriores. Es como eso, se ha apalancado. No, han construido alrededor del personaje como una especie de superestructura de vamos a meter tramas, vamos a meter rollos por aquí. Y se han olvidado, realmente yo creo que las películas originales, todo surgía del personaje. Entonces es como lo opuesto en el planteamiento a nivel narrativo. Y a mi modo de ver, para hacer esto, para no volver, se quedan quietecitos en su casa y ya está, ¿sabes? Pues sí. Ay, okay. En fin, ¿qué más has visto tú? Yo he visto la última película de Greg Araki, otro autor indie así muy refutado, como películas como Generation Doom, por ejemplo, o sí, y más, muchas. Está protagonizada por Shailene Woodley, la gran Shailene Woodley, y Eva Green, y también aparece Christopher Meloni. Es la historia, está basada en una novela del mismo nombre de Laura Casistri, que es White Bird in a Blizzard. Es una chica que, bueno, pues desaparece su madre cuando ella es muy joven y años después pues sigue sin saberlo y ella se va a la universidad y tiene su noviete por ahí que de su pueblo, y ahí, a partir de los flashbacks, se va viendo cómo era la historia de su mujer, que era una mujer como con mucha personalidad y muy libre, y cómo se va transformando según la relación con su padre, que es el tipo machito de la mujer en la cocina y esas cosas, aunque aparenta ser el típico buenazo. Y hay como todo un misterio alrededor de la desaparición de la madre, pero realmente lo que importa es cómo se va desarrollando su visión de ella, de su padre y de sus recuerdos, hasta ahí como una especie de enfrentamiento de ambas cosas. El personaje de Sandy Woodley es muy de adolescente terrenal, tampoco nada, nada del otro mundo. Ella está bien, ella está decente. Y, pero quizá, claro, lo que vemos destaca a Seba Green, que tiene un papel que en determinados momentos es muy loco y es, te entiendes perfectamente por qué la cogieron, porque es Eva Green haciendo momentos Eva Green, ¿no? Ya, con eso ya lo digo todo. Y está bastante bien. A nivel artístico, los colores y tal que utiliza la peli llama muchísimo la atención. Y luego tiene esto, tiene toda esta parte de que cómo tu visión del mundo depende mucho de lo que te dicen los demás cuando estás creciendo y que para poder llegar a la verdad y a saber cómo es en realidad el mundo en el que vives tienes que buscarlo tú mismo y salir tú mismo y estas cosas. Tiene, la verdad es que tiene sorpresas y tiene giros y tiene, es una peli que yo diría que podría haberla dirigido perfectamente David Fincher, solo diré eso, o sea... What the fuck? Sí, porque tiene cosas, no digo por cómo está hecha, sino por el planteamiento que tiene. No sé si la novela tenía ese rollo de flashback, si tenía ese rollo de sorpresa que tiene la película, pero por el planteamiento que tiene, me ha recordado mucho a otra película de Fincher que bueno, que digamos que te sorprende, está muy bien porque te hace como la protagonista que empieces a recapitular y a un poco volver a tener que repensar todo lo que habías visto del personaje, de los personajes de la película. Está muy bien tratado en ese aspecto. Es por un lado una peli como muy inocente, como muy típico drama de paso a la adultez del personaje central, pero luego tiene como un misterio y tiene la presencia de la madre que siempre está ahí, un poco a lo rollo Rebeca, pero sin ser un thriller de Hitchcock, ¿no? De que siempre está ahí la presencia de la madre un poco dictando lo que era el pasado y el propio presente de los personajes. No, está bastante bien. Yo sé que la película no fue muy bien recibida cuando se estrenó, pero yo creo que tiene cosas por ahí bastante curiosas. White Bird in a Blizzard. Pues no sé qué decirte porque no conocía la peli. Así que voy a pasar yo a mi siguiente proyecto de comentar. Porque aquí tengo... Bueno, adiós. Adiós. No, tardo, o sea, poco, te lo prometo. Supongo que muchos conocerán uno de los clásicos del anime que es Evangelion. Y yo tenía... Es una serie de los 90 que luego ha tenido varias películas y tal. Y yo tenía pendiente lo que se llama en conjunto el Rebuild of Evangelion, que es la reconstrucción, que es básicamente una especie de... Bueno, no es una especie de remake de lo que se contaba en la serie con algunos cambios y que es una historia además que va un poquito más allá de lo que se contaba en la serie. De hecho, bueno, es una tetralogía, solo hay estrenadas tres. Son de 2007, 2009 y 2012. Se supone que para 2015 llegaba la cuarta, aún estamos esperando, así que es la que va a cerrar ahí, va a dar como el cierre definitivo al mundo de Evangelion, sobre todo después del final de la tercera, que es como muy loco. Hay como mucha expectación, pero bueno, pues ahí está Hideaki Anno, que es el director de las tres, está tomando su tiempo. Y bueno, a lo largo de esta reconstrucción ha habido varios directores y varios tal, pero bueno, digamos que Hideaki Anno, que es el creador de la serie original, es el que ha estado un poco detrás siempre. Y bueno, por el que no lo sepa, Evangelion es una historia apocalíptica futurista en la que Japón está, bueno, Tokio... está reconstruido y tiene el nombre de Tokio 3. Neo Tokio. No, Tokio 3. Porque el 1 y el 2 salieron mal. Y básicamente, pues bueno, sufren unos ataques de unas cosas alienígenas a las que llaman ángeles. Que bueno, pues llegan ahí y son una especie de kaijus, son muy grandes, tal, y arrasan la ciudad. Y digamos que ya después de tantos años, la población, vamos, el gobierno ha construido un sistema para defenderse y atacarles. La defensa es que Tokio 3 está construido de tal forma que todos los edificios están pues sobre el nivel de la tierra y como una ciudad normal, pero cuando hay un ataque de un ángel de estos se mete debajo de la tierra y digamos que toda la ciudad se sepulta a sí misma para protegerse de estos ataques, que es un momento muy espectacular en la animación. Y luego por el otro lado han fabricado unos EVAs que llaman, que son los mechas, los mechas estos que son los robots. Son finos y seguros. Son Son robots manejados por humanos y que tienen cierta conexión biológica con el humano que les maneja, y además ellos mismos tienen como entidad propia, no son robots simplemente. Y bueno, pues esa es un poco la base, y a partir de aquí es una historia como muy posapocalíptica en la que, bueno, pues al principio entras un poco de la mano del protagonista, que es un chaval que es hijo del que maneja todo este rollo de los mechas y tal, y bueno, mechas, siempre digo mechas, y le llaman para conducir uno de los EVAs y le ves peleando y eso. Y las tres pelis, pues bueno, te cuentan un poco toda cómo se enfrenta la humanidad a este problema, a través sobre todo de las personas que pilotan estos EVAs, y sobre todo del protagonista, que es un adolescente muy atormentado y con unos daddy issues muy profundos. Y bueno, así como comentarlas un poco como conjunto, porque yo había visto la serie original hace muchos años y la verdad es que me ha gustado revisitarla con esta nueva reconstrucción, que por supuesto toda la parte de animación es absolutamente alucinante. En realidad, solo me parece que la tercera funciona como una película en sí misma, tiene entidad por sí misma, porque las dos primeras, la primera se acaba de una forma bastante cliffhangeriana, es como que más bien la 1 y la 2 van más en un pack que otra cosa y funcionan mejor vistas seguidas. Y eso, y bueno, siempre me ha gustado Evangelion porque todo ese trasfondo que tiene como filosófico y existencial sobre la responsabilidad, porque claro, el chaval este tiene como mucha responsabilidad sobre sus hombros, y además es que es un adolescente, pues lo rumia todo en exceso. Y su padre es un hijo de puta. Entonces, pues bueno, pues tiene ahí sus cosas. Y yo creo que de las tres la que más me ha convencido es la segunda, porque bueno, se beneficia de que al ser como el verdadero cierre de la primera película, cierra muchos arcos, es muy fácil involucrarse y seguir la historia cuando tienes más información y cuando todo va hacia algo, como todo tiene un objetivo claro, que en la primera película es todo como más críptico, más de entrar en el universo y entender un poco cómo funciona ese Tokio 3 y tal. Pero y bueno, y luego además eso, en la segunda, los set pieces de acción que hay de peleas entre los mechas y los ángeles son alucinantes. De verdad se nota el presupuesto que metieron en esta película de animación, porque se nota mucho la diferencia cuando meten dinero y cuando no. Es algo que ya comenté en su momento cuando hablé de las de Berserk, que se nota mucho cuando de verdad invierten en construir una animación impresionante. Y luego la tercera es como muy... Todavía no la he asimilado, yo creo, porque tiene giros y sorpresas constantes como sin que te dé mucho tiempo a asimilarlas de verdad y a ponerlas en perspectiva. Y tiene un ritmo muy extraño porque el primer acto es como muy frenético, y el último acto, bueno, el segundo acto es muy contemplativo y así como muy hacia adentro del personaje protagonista y tal, y de repente... Tu parte favorita, seguro. Sí, no, realmente mi parte favorita es el clima loquísimo que tiene, que de repente da la vuelta a todo lo que has aprendido sobre ese universo y convierte la historia en aún más apocalíptica todavía, si tiene algún sentido esto, pero es que si digo porque lo digo, es spoiler, así que no lo voy a hacer porque es el final del todo de las tres pelis. Y es bastante hipnótica de ver, pero la tercera, por todo lo que ocurre, pero no es tan redonda como la anterior. Y bueno, en general me parece en tres películas muy interesantes, y para la que le gusta la animación japonesa, me parece visionado obligado, ya solo por toda la parte técnica y artística y tal, y aparte de que bueno, pues es un gran clásico del género y tal. Y luego pues esto también como historia apocalíptica es muy estimulante ver cómo se está organizada la humanidad en torno a todo ese desastre y cómo viven con él día a día y con la presión de que no sabes, de hecho son bastante constantes los ataques y no saben en qué momento van a tener que poner toda su vida en pausa para luchar contra esto e intentar sobrevivir. Y no sé, es muy interesante, y si no habéis visto la serie original, es una buena idea ponerse con esto, porque al final es lo mismo, es coger lo que contaban en la serie y desarrollarlo, sobre todo en las dos primeras películas. Eso sí, el desarrollo emocional del protagonista está aquí bastante más a trompicones en las pelis, porque tienen que avanzar mucho más rápido y es quizá más difícil de conectar con él, porque es un personaje muy difícil de conectar con él de base, pero bueno, yo me parece muy interesante esta reconstrucción de Evangelion. Siguiendo con mi exploración indie, a más no poder, una película con la que es la musa indie por excelencia ahora mismo, Greta Gerwig, que es Maggie's Plan, película dirigida por Rebecca Miller, la hija de Arthur Miller, que ya ha hecho unas cuantas pelis anteriormente y que, bueno, está metido en muchos lados artísticos y demás. La protagoniza Gerwig con Ethan Hawke, Julianne Moore, y aparece también por ahí Bill Hader, este comediante tan, tan gracioso, que últimamente hasta hace cosas dramáticas y el tío es un buen actor y todo. Y también aparece Maya Rudolph o tu amigo Travis Fimmel, también. Es tu amigo, lo sabemos. La protagonista es Maggie, como el mismo nombre indica, que quiere ser madre soltera. Y para eso, pues uno de sus conocidos, que es un tío que tiene un negocio de venta de pepinillos en vinagre, esto es verdad, pues lo elige de donante de esperma. Pero todo le sale mal porque durante ese momento en que tiene planeado hacer la inseminación, se enamora de un profesor universitario. Por una circunstancia así accidental por la que le conoce, que es escritor y todo, que es Ethan Hawke, que claro, ¿quién no se va a enamorar de Ethan Hawke así en plan atormentado y que su mujer no le hace caso y todo eso? Y a partir de ahí, pues hay una historia de amor entre ellos dos que no sale tan bien como debería, y toda la peli es un poco esa especie de como un falso triángulo amoroso entre la protagonista, el profesor John y su ex mujer, y cómo intenta lidiar con las consecuencias de esa relación fuera de sus planes que se le salió de repente, ¿no? En plan, pues, con los hijos de su pareja, con la ex de su pareja, con la gente con alrededor y con sus trabajos, y cómo todos los planes que tenía vitales se le han ido básicamente al garete. Porque además la premisa de la peli es que Maggie es una mujer que quiere hacerlo todo ella de forma planeada en la vida y que no quiere dejar espacio a las sorpresas, y que además quiere que todo sea hacerlo con buenas intenciones y hacer el bien. Quiere que todo lo que haga en su vida sea moralmente correcto. Y como comprenderéis, eso es algo bastante complicado y además bastante irreal, que es mi mayor queja con la película, que el personaje central de Maggie's Plan no se lo creería nadie si no fuera porque está interpretado por Greta Gerwig, que le da una credibilidad ella misma con esa especie de naturalidad extraña, al mismo tiempo que es una personalidad efervescente y que te puedes creer cualquier cosa que haga. Pues si no fuera por ella, realmente sería complicado mantenerlo todo unido en esta película, porque su personaje es bastante increíble si lo piensas, no dentro de la película, porque dentro de la narración es completamente consistente con lo que estás viendo. Evidentemente, ¿qué se puede decir de ese trío protagonista? Que está muy bien escrita, los diálogos, es muy ácida, tiene un humor negro también muy bien desarrollado, se mete mucho con eso, con esta especie de obsesión actual con cómo planificas tu vida hasta el más mínimo detalle en cosas que realmente no se tendrían que planificar, como hasta dónde llega tu vida profesional y luego empieza la personal, o cómo te relacionas con la gente para que no haya consecuencias negativas, etcétera, cómo el protocolo, ¿no? Lo políticamente correcto, etcétera, todo esto afecta a las relaciones, y está muy bien integrado todo eso dentro de una historia que es la típica historia de amor, de triángulo amoroso realmente, aunque luego es todo lo contrario a un triángulo amoroso. Entonces intenta subvertir un poco ahí la idea de este tipo de historias que sobre el papel, ya veis, ¿no? Se enamora de un profesor universitario, etcétera, podría ser todo lo tópico del mundo. Está muy bien, y bueno, yo que soy muy fan de Greta Gerwig, la disfruté muchísimo porque ya está estupendísima la película, desde luego. Que curiosamente, ya digo, que me parece que si ella no estuviera en esta película, probablemente no habría por dónde cogerla en muchos aspectos por la verosimilitud que le da a ese personaje. Y hasta ahí puedo decirlo. Pues yo he visto una que tú comentaste, creo, en el repaso a Berlín, puede ser, que es... Efectivamente, Adri, sí. Efectivamente. Que, bueno, es la nueva película de Jeff Nichols, el director de Mud y Take Shelter, dos películas que me gustaron muchísimo Y la verdad es que tenía bastantes expectativas con Midnight Special, sobre todo porque ya además entraba en un terreno de la ciencia ficción y por lo que parecía, por lo que se veía de ella y el estilo como de la del cartel, la promoción, en fin, me llamaba mucho la atención. Y bueno, aquí vuelve a tener de protagonista a Michael Shannon, entre otros, y básicamente la película arranca con él, con Michael Shannon y Joel Edgerton, que es el otro de los protagonistas, que se están llevando a un niño de 8 años, aparentemente como que lo han raptado y se lo están llevando. Y bueno, pues a lo largo de la película vas descubriendo por qué, de qué huyen, por qué le están protegiendo y demás. Y no sé, tengo que confesar que me ha dejado bastante a medias, porque me parece que tiene elementos interesantes, porque pues el niño como concepto y la carga que tiene con sus poderes y la base está como muy bien integrado, cómo van mostrando lo que puede hacer, la secta que se genera a su alrededor, todos esos elementos de ciencia ficción, que sobre todo se ven mucho más hacia el final, pero que se van como salpicando, la huida que hay un poco a modo de road trip con esos dos hombres y el niño, pero bueno, y sobre todo la idea un poco que yo quiero pensar que es a lo mejor que puede ser lo que sea el centro de la película, que es el rollo de la paternidad y lo que esta implica, pero me parece que al final la película no construye nada realmente emocionante con todo lo que plantea y todo se queda como un poco a medias. Y realmente es todo, creo que es todo consecuencia del querer ser muy críptico en los dos primeros actos y que quiere ser eso, quiere como mantener mucho el misterio de lo que está pasando y de qué lugar o qué papel juegan los diferentes agentes que tienen que ver con lo que le está pasando a este chaval. Y quiere mantener ese misterio tanto que al final pierde mucha efectividad y pierde sobre todo una conexión que realmente te importe lo que está pasando. Y tiene cosas que, pues como digo, tiene elementos que me han gustado. Luego en el apartado técnico, a ver, Jeff Nichols sabe dirigir, está muy bien dirigida y sobre todo el sonido de la película me parece brutal, cómo te transmiten también un poco la sensación que tiene cómo se siente abrumado el niño a su alrededor con lo que está pasando a través del sonido. Me gustó mucho conceptualmente esto y bueno, y la banda sonora hace mucho por la atmósfera de la película, pero no sé, luego incluso también me parece que no hay química en los personajes, quizás un poco más entre Michael Shannon y Joel Edgerton, que Joel Edgerton no está mal aquí, y eso que le tengo bastante manía a este tipo, no me gusta nada como actor, pero aquí creo que cumple más o menos en un papel bastante simple que tiene y sí que tiene sus momentos en los que destaca con Michael Shannon, pero en general los personajes no me parece que tengan química, sobre todo cuando estás contando una historia de paternidad, la química que tiene el niño con el padre es nula y cuando aparece la madre también. Bueno, a lo mejor esto es un poco spoiler, pero da igual, si sabes que ya sale Kristen Dunst en la película, pues ya sabes que hay una madre. Y no sé, la relación entre ellos está tampoco construida, tampoco desarrollada, tampoco, no lo sé, los personajes pues tampoco están muy desarrollados, que al final es una huida constante y puedes decir, pero la película no va de eso, pero es que entonces no sé, no tengo mucha idea de qué me ha querido contar Jeff Nichols con esta película, la verdad. Es la primera vez que me pasa, me ha gustado todas sus películas hasta ahora y aquí es que no he conseguido conectar jamás y no acabo de encajar qué es lo que ha pretendido con esta película, más allá de hacer este homenaje un poco al rollo ochentero, pero se ve que ha querido hacer lo suyo de alguna forma, la forma que tiene de contar la historia y sobre todo de resolverla, pero me deja, incluso me aburrí en algún momento, en plan, como no me estaba interesando nada, en el sentido de que no estaba nada conectada con los personajes, no me dejó muy muy indiferente, Ramón, esta peli. Pues me parece fatal. Yo la defendí aquí ya en su momento. A mí me gustó. No me parece lo mejor suyo y creo que precisamente peca el querer meter ese homenaje y el querer hacer como una especie de ejercicio de estilo haciendo esa película con ese toque de géneros tan concretos. Pero yo creo que está bien la peli y sobre todo, bueno, el final tiene un final muy, me parece muy potente y Y que al final deja entrever también un poco lo que podría haber sido la película si la hubiera llevado más a su terreno en lugar de haber querido hacer ese homenaje que tanto ha declarado el que quería hacer. A ver, el final es muy potente, pero es que como no, para mí, como no me había llevado hasta ahí la película, pues no me impacta, no se me queda, no me afecta, no me. Pues nada, que no la estrenen, ah, perdón, que no la estrenen. ¿Qué más has visto? Bueno, hemos visto una. Bueno, mi momento favorito de este podcast. Este es el momento del odio El momento de este del episodio. Hemos visto Escuadrón Suicida, Suicide Squad, la nueva película del universo DC extendido in the middle of the night Antes de que con. empecemos, quiero hacer unas declaraciones porque me ha pasado con esta película, me pasa a veces, pero con esta película me ha pasado más, que la gente se lo toma muy personalmente cuando tú destrozas una película que a ellos les ha gustado. No es nada personal. A mí, ya. A mí no me ha gustado. Que a otra persona le haya gustado no quiere decir que yo piense que esa persona es tonta. O sea, que la gente se lo toma como muy así y me ha costado mucho hacer a la gente entender esto. Pero es queremos que igualmente, os haya gustado o no, puedes seguir, Ramón. Ya he hecho spoiler de lo que va a pasar aquí. La nueva película de David Ayer, que es el director de Fury, por ejemplo, que nos no gustó mucho por aquí esa película, y es una película que está conectada con el universo DC, sobre todo con lo que ha ocurrido en Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Amanda Waller, la gran Viola Davis, ¿es? Sí, Viola Davis, ¿verdad? Sí, Sí, sí, se sí. me van los nombres. Bueno, quiere crear un grupo de malotes con poderes y habilidades especiales Bueno, para. Calla, poderes, calla, calla, habilidades calla. Déjalo, especiales. Vale, déjalo, déjalo perdón, todavía, perdón. déjalo todavía. Estaba haciendo voz de Bueno, comillas. quiere crear eso, quiere una especie de fuerza especial X, ¿no? Con gente que tienen cogidos en prisión para que en el mo caso de que aparezca. Metahumanos con megapoderosos, como lo ha ocurrido en los sucesos anteriores, poder tener algo del gobierno para responder ante ello en plan operación encubierta, que si les descubren o les matan, nos da lo mismo porque son criminales, ¿sabes? Es una cosa así como 12 del patíbulo, ¿de acuerdo? Es 12 del patíbulo con gente con poderes o habilidades, entre comillas. Vamos Cualquiera que te escuche. a dejarlo claro. Y a partir de esa premisa, vemos en la película, es que es muy gracioso esto explicarlo, ¿vale? Vemos en realidad cómo se va formando el grupo este, en el que aparece Harley Quinn, aparece Deadshot, que es Will Smith, aparece un montón de gente que no conozco de nada, como el tío ese del diablo y la rana esta. El del La unicornio. encantadora, Cara de Levine. Es muy gracioso porque la misma premisa de la película de formación del grupo de villanos al servicio del gobierno es lo que provoca a sí mismo el conflicto y el supervillano de la película. Muy sutil todo, muy sutil en ese mensaje de vamos a utilizar armas que en realidad, si se dejan sueltas, ¿vale? Son la verdadera amenaza, las armas que tú estás utilizando. Joder, fino. Bueno, ahora en serio. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta película tuvo, y vamos a ser muy honestos con esto, esta película tuvo un proceso de remontaje terrible, porque la película había tenido un montaje inicial con su propio director y el estudio dijo, uy, esto nos está quedando muy serio, ¿vale? Y muy como de peli así, dramática, vamos a darle más ligereza y más tal. Y hicieron en el estudio un montaje alternativo con los reshoots y todas estas cosas que habían hecho después de las críticas que recibió la película anterior de DC y lo sacaron. Ahí, a lo loco, venga. ¿Cuál es el resultado? A mi modo de ver, es un puñetero desastre. Pero no un puñetero desastre como era Los Cuatro Fantásticos hacia la mitad de la película, que era cuando se iba a ir toda la mierda en esa película. No, no. Aquí el desastre se ve desde el principio. Se ve en esa presentación de personajes que hay con flashbacks, totalmente desconectados unos con otros, mientras está la Amanda Waller diciendo sus cosas, así, en plan, intentando convencerte a ti como espectador también un poco de lo que está haciendo tiene sentido. Cómo te presentan a algunos personajes de alguna manera bien y a otros pasan de ellos y de repente aparecen ahí cuando ya los reúnen a todos cuando tienen que que salir por primera vez, cómo realmente tampoco te hacen un perfil de personalidad de ellos, ni sabes muy bien cuáles son las teclas que les hacen sonar a cada uno de ellos. De tal forma que cuando los juntan, no sabes cuál es la dinámica entre ellos, no hay una dinámica que se esté generando en ningún momento, y de repente te venden la moto en la película de que son una familia. Y entonces ahí ya es cuando ya... Pero eso es el final. Solté un... ¿En yo me serio? Reí ¿En serio? En alto. ¿En serio? A mí me parece que es una película que tiene problemas de... Tanto a nivel de tratamiento de personajes, como de pura narración... De que hay cosas que no están bien explicadas en la película por qué ocurren. De hecho, le pregunté a Adri, cuando, después de ver la película, cierto detalle que hay en la película que está contado dos veces, uno con elipsis que se da por sentado y otro en un flashback que luego te lo explican y dices, pero entonces, ¿pero por qué me haces explicas esto otra vez si ya sabemos que ha ocurrido esto? Bueno, y luego además, eso a nivel dramático, ¿qué me importan a mí todos estos personajes que se estrellan cinco veces en helicópteros y no se mueren nunca? No se muere, creo que es que es un desastre. Es su poder especial, no morir. En serio, no puedo con esta película, me parece que es un desastre. Es un desastre, estoy de acuerdo contigo. El origen, tú lo has comentado bien, que es el tema de los personajes. Porque además, se pasa todo el primer acto presentándotelos, que es como son muchos y es como, pues bueno, pues no digo, no es tedioso, porque no, al final, pues no es aburrido porque estás conociendo personajes nuevos. Pero es como, te dedicas todo un acto a presentarme unos personajes para realmente no haberme, como bien has dicho tú antes, no haberme contado cuatro claves esenciales de cada uno que me hagan entender cómo se va a poder desarrollar esa dinámica entre ellos, qué va a hacer que salten unos, que salten otros, que conecten entre sí, que tengan cierta química, en fin. Al final empieza un poco la aventura, por así digamos, la misión que tienen que hacer sin que realmente sepas nada sobre los personajes en realidad, más allá de las tontadas como lo del unicornio y el no sé qué. Luego, tengo realmente un problema muy gordo con el segundo acto de esta película. Es inexistente. O sea, yo me tiré porque mucho tiempo... Porque la peli está todo el rato en un increciendo desde el principio hasta que hay ese parón justo antes del final del último acto. Y es como todo el rato increciendo, creando montajes musicales todo el rato. Pasan cosas que no sabemos qué ocurren. Mira, se pasa en media película yendo a un sitio... Que luego pues hay como una especie de pequeño giro que no te sorprende en absoluto, pero yendo a un sitio que no sirve para nada ese camino, porque si me dices que por lo menos ese camino sirve para verles a ellos desarrollando sus poderes que se supone que han justificado la creación de ese grupo y tal, pero luego además es que es muy torpe porque has cogido a un grupo de personas que se supone que las has cogido porque tienen unas habilidades concretas y especiales, y realmente al único que tú ves que tiene algo que aportar y realmente tampoco es un poder porque simplemente dispara bien y tiene buena puntería, es Deadshot. Enhorabuena. Y, claro, pero es que tiene una secuencia que se sube ahí como un taxi y tal y tiene ahí como cuatro tiros que ves que realmente pues aporta algo al grupo, pero es que el resto son unos tirados que no hacen nada y en ningún momento aprovechan. Bueno, luego el pirómano este, como se llame, el diablo, sí que tiene ahí, obviamente tiene su momento de tal, pero el resto es como, son personajes completamente que los que, si, a mí me parece que si les quitas de la película no pasa absolutamente nada, que eso es un problema cuando tienes un grupo de supervillanos que además, que es que ya lo has dicho, es que no me puedo creer que tú tengas un grupo de protagonistas que sean como concepto villanos y lo que eso te ha puede estado dar ahí Ben Affleck metiéndoles en la cárcel, todo el hombre cansado, y vas tú y lo sacas. Y tú lo sacas. No, pero eso, tienes este planteamiento y luego planteas una película que está toda como orientada a crear como unas especies de relaciones de lealtad y amistad, que es lo que se genera con cualquier tipo de superhéroes de los buenos, por así decirlo. Pero es que estos son putos villanos, es que tendría que ser al contrario. Y si me quieres generar, o sea, bueno, y aparte eso, que quieren vendernos el concepto de la familia que sea como creado entre ellos, que puedo entender que conecten a cierto nivel con sus maldades y tal, pero claro, es algo que jamás en la película se desarrolle. De hecho, bueno, lo que he comentado antes, hay un momento que están como ahí en un bar tomando unos chatos y están en plan, hay que seguir adelante, chicos. Y Deadshot tiene un monólogo que yo lo estaba viendo completamente fascinada de en qué película habían estado estos personajes, porque yo no había visto esa película. Y ya luego, cuando en el clímax hay el diablo, suelta lo de la familia y tal, es como, pero vamos a ver, ¿qué desastre de montaje es este? Además, que todo lo que ocurre en la película es cuestión de horas. Hay que decirlo, ¿vale? Ese es el tema. Y luego el tema. Harley Quinn y el Joker. Que claro, se supone que del Joker recortaron mucho el personaje. Me da igual, porque lo que aparece en pantalla es una cosa desagradable que le quita cualquier tipo de magnetismo o fascinación por esa maldad que, o locura que podía presentar otras versiones del personaje. Aquí es simplemente un gilipollas. O sea, un gilipollas maltratador. Y te lo presentan en la película como si fuera una especie de icono ahí que aparece de repente y que tienes como que un halo. Un es halo el problema que tiene no de asumir... No llegas a verlo en ningún momento. Claro, es el problema que tiene de asumir que la gente o que ese personaje como concepto, como personaje que ha existido ya y que la gente conoce, tiene cierto halo, pero realmente no hay ningún trabajo en la película por construírtelos. Nada más le ves ahí como el típico mafioso en la zona VIP de un pub diciéndole a Harley Quinn que mueva el culo. Es como, ¿en serio? Este es el super mega gran Joker que me quieres presentar aquí, el caótico y tal. Pero bueno, de Harley Quinn es que es un tema que a mí personalmente me ha resultado muy desagradable, porque además me preocupa que, o sea, a ver, Harley Quinn es un personaje que pues nace de donde nace, y yo sé que los cómics son así. Es una tipa que está enamorada del Joker y el Joker la maltrata y ella está súper enamorada de él igualmente, y lo entiendo. Pero tú, cuando cuentas con un personaje así, tienes que darle perspectiva, tienes que dentro de la película posicionarte y darle una dimensión a lo que supone que ese personaje sea así, y una especie de, no sé, de arco de... Pero si te das cuenta, hay como un intento en algunos momentos de hacerlo. ¿Qué va? Sí, hay un par de momentos. Los flashbacks no sirven para eso. Con Will Smith hay un par de momentos en plan en cómo se relaciona con ella, y un par de miraditas que echa en ciertos momentos, que es como que había un intento ahí de hacer algo, pero que se quedaron ahí sin nada más. No, pero si es que hasta encumbran el sacrificio de ella. Quiero decir, es que no... Pero es que además es algo que se ve en la película, que es una película muy, muy sexista, porque el personaje de Harley Quinn, que bueno, está buena y entiendo que... Pues los tíos estos la miren y tal, pero que, bueno, tiene ciertos momentos que me daban un poco para atrás. Pero es que ya en diálogos hay momentos que Deadshot tiene diálogos completamente fuera de personaje, porque Deadshot en ningún momento te lo ha presentado como un tío gilipollas. Te lo ha presentado como un tío que está preocupado por su hijo. Un hombre de familia, ¿sí? Un hombre de familia, respecto de su hijo, y que es un tío que tú le puedes ver como respetable, más allá de que sea un asesino a sueldo. Tú le ves como un tío que tiene cierta moralidad, que es como, menudo puto villano de mierda que me estás mostrando. Pero bueno, antihéroe, vale. Pero entonces no está justificado que tenga sus dos o tres frases, porque las tiene, y me acuerdo perfectamente de una cuando le dice, anda, vete a darle un par de cachetes a tu chica y que se calle. O sea, son ese tipo de salidas que dices, pues al final, pues toma como más relevancia lo de Harley Quinn, porque se nota que es que no han tenido ningún tipo de interés de darle dimensión a ese personaje, que por otro lado es el más interesante y el más carismático de la película, porque la verdad es que ya está muy bien y es muy magnética. Pero claro, es muy difícil sentirse atraída por el personaje cuando tiene toda esta parte tan desagradable detrás. Pero bueno, al margen de todo este tema, pues seguir destrozando la película. Es que yo no entiendo cómo pueden gastar tanto dinero y cómo pueden darle dinero a un director que tiene una visión que a la gente desgraciadamente no le gustó mucho Fury, pero a mí me encantó. Y la película anterior del director, la de End of Watch, también me gustó mucho. Es un tío con visión, y si tú pagas, le das dinero a un tío para que te construya una película de estas, joder, es que esta manía de los estudios de seguir, pues eso, de repente se lleva, después del éxito de Guardians de la Galaxia y el reciente éxito de Deadpool, Claro, pues dijeron, pues vamos a hacerlo con gamberritos y con coñas que están metidas con calzador en la película, que no tiene ningún sentido, y le han vendido con Cierto. un colorido Es que como nunca que está. cada 5 minutos meten un gag o algo así, obligatorio. Sí, mira, está como alterno. Hay 5 minutos, cada 5 minutos un gag, y luego cada otros 5 minutos la musiquita tipo medio ochentero metida así con calzador también. Para Spirit que... in the Sky otra vez, el que rollo lo hemos escuchado este. Mil veces ya Sí. últimamente. Pero luego, además, eso, la fotografía es terrible, es todo como muy marrón, se empasta todo muchísimo, no tiene tampoco esa como un poco de entidad visual que digas, como que me hace los ojos chiribitas con este universo en el que me acabo de meter. No, es como, y además tampoco me parece que sea una cosa narrativa de decir, vamos a meternos en este mundo de mierda, porque tampoco es que estén construyéndote a los villanos como gente sucia, ni bueno, no tienen esa preocupación de construirte en personajes, pero no sé, y además después de todo esto, el problema que tengo, porque mira, no me ha gustado Bourne, o la he puesto como muy decepcionante, Midnight Special, tal, las que hemos comentado, pero es que además es que me aburrí muchísimo. Me resultó muy aburrida porque sobre todo toda la parte media no tenía ni puta idea de dónde iba, perdón, hacia dónde se dirigía esta historia, ni no tenía ningún tipo de interés por esos personajes. No había absolutamente nada en la película a lo que agarrarme. Y es duro, ¿eh? Es duro que ni siquiera la parte de acción, que no es nada estimulante ni nada entretenida visualmente, ni nada. No, todas las cosas de acción. Que toda la acción, por cierto, hay un remake de los cazafantasmas también en la película integrado. Pero bueno. Estas cosas que sueltas. Sí, sí. Sí. Sin elaborar. Por no hacer spoiler, pero que hay un reboot de Cazafantasmas en esta película también integrado. Entonces es muy gracioso el tema. No, o sea, a mí me salí muy cabreada porque. Pues sobre todo porque eso, porque me parece una película muy, muy, muy, muy mediocre. Y que se nota mucho que el problema ha estado, pues, en lo que has comentado de todos los reshoots, el meter mano del estudio y el estar tan cagaos, cuando realmente, si tú le das 250 millones a una persona para que te haga una película. Tío, confía. O sea, no, al final se ve que hacer. O sea, y se ha visto con los Cuatro Fantásticos. O sea, los reshoots nunca son. Bueno, ya a veremos ver, lo que pasa con Rogue One. Son habituales en los blockbusters. Lo que pasa es que depende mucho de si son para mejorar las cosas o son para o son para meter mano y tal. No, claro, o son para encajar en los mieditos que tienen los estudios o en que 10 personas han visto una de estas screening de prueba y de repente se le han llevado las manos a la cabeza. Pues con ríete, el resultado. Porque ahora DC hace poco ha anunciado que están en proceso de hacer la Liga de la Justicia Oscura. Y me temo también que va a ser otro intento de hacer otro Guardianes de la Galaxia / Deadpool con esos personajes. O sea que, va a haber, aunque no haya secuela de esta, tendremos otro intento de DC de copiar. Porque es un intento de tener su alternativa. En vez de hacer su versión de los superhéroes y no preocuparse de las críticas y no gastarse tanto dinero en las películas, que es su verdadero problema, no, vamos a intentar buscar las alternativas para, como si fuera esto, te dan peras por manzanas, ¿no? En plan, no, es una pera, pero la pinto de verde para que parezca más manzana que tu manzana. Pues no, amigos, no puedes dar gato por liebre. En fin, no sé, a mí me da lástima porque me parecía... Tenía muy buena pinta, concepto, a pesar de claro. todos los de todas las pegas que les pudieras coger al marketing que estaban haciendo de la película. Tú decías, David Ayer, decías, vale, el reparto... pero claro, llegar a la película... El planteamiento sí. de los villanos protagonistas, quiero decir, todos los dilemas morales y todas las dobleces y los grises que podían salir de una historia así, de superhéroes, y al final, pues bueno, pues no, ha sido que no, pero es una lástima, sí. Y no somos haters de Zen y nada, que a mí me han llamado de eso. A ver, que yo defiendo Man of Steel... yo no, pero a mí Batman vs Superman claro. me disgustó. Y me encantan, por supuesto, las de Nolan. Bueno, pero te gustan también las coreanas, espero, ¿no? ¿Qué coreanas? La que te toca hablar ahora. Ah, vale. Uy, que has intentado hacer ahí un... Y me has destrozado. Pase y lo he destrozado total. Bueno, pues sí, también me gustan las coreanas. Tenía ganas de ver esta película de Hong Sang-soo, Right Now, Wrong Then, que aquí se ha llamado Antes Sí, Ahora Sí, Antes No, creo. Algo así. ¿Qué pasa? Algo así, no sé exactamente. Algo así. que tú me la recomendaste, bien, con muy buen ojo, porque me conoces. Y bueno, aquí en Right Now, Wrong Then, es que es como un poco juego ahí, como trabalenguas, el protagonista es un director de cine independiente que bueno, pues está ahí en la ciudad dando una vuelta porque ha ido para hacer una charla y tiene un día como libre y de repente se encuentra con una chica con la que empieza a hablar, se toma un café y luego se van a cenar, en fin, es como una especie iba a decir antes del atardecer, es un poco en ese rollo, en plan una cita de un día y cómo ellos conectan y hablan y tal. Y luego a mitad de la película hay como una especie de girillo bastante interesante que le da como otra dimensión que no le voy a contar porque supongo que es parte de la gracia descubrirlo. Y me ha gustado, la verdad. Aún la estoy rumiando porque la vi hace muy poquito y creo que además es ese tipo de películas que seguramente se enriquezcan con un segundo visionado una vez que sabes ya lo que pasa con ese pequeño girito que comentaba. El poder fijarte un poco más en captar los pequeños detalles que diferencian ambas partes y tal, creo que puede ser muy interesante. Pero vamos, ya con esta primera me dejó como muy cautivada su sencillez y la honestidad que tiene con respecto a, bueno, pues al final son dos personas que están hablando y que están conectando y bueno, pues la película habla de las diferentes formas que podemos adoptar a la hora de hablar con las personas, el nivel de, o sea, cómo la honestidad es importante, la naturalidad, la autenticidad, en fin, bueno, pues es básicamente ver, porque además visualmente es muy austera, son planos fijos muy continuos. Con cámara digital compacta y sí, haciendo ahí zoom a tope. Bueno, esos zooms me dejaban loquísima, de como, bueno, para chico, que casi prefiero que lo dejes con el plano abierto. Pero bueno, es para recrearse mucho en todos los detalles, en el lenguaje corporal, los diálogos, pues como comentaba, la diferencia que hay entre ser honesto y auténtico en una conversación con estar un poco en modo pretencioso o aparentar. Y me parece genuinamente divertida, sobre todo la primera parte, que es en la que el tipo tiene una actitud pues muy diferente a la actitud que tiene después. Me reí muchísimo porque tiene muchos momentos cri-cri, como ahí de silencio incómodo, que yo me tiraba por los suelos porque realmente me transmitía muy bien la película lo que quiere transmitir. Pero en fin, me parece que tiene una madurez muy refrescante con respecto a las relaciones, porque es una madurez muy optimista, porque es realista por un lado, pero se ve como con un punto optimista y como muy vital, y la forma que tiene de representar así la atracción que hay entre los dos protagonistas me gustó mucho. En fin, me ha resultado un experimento bastante curioso y la disfruté y eso que, bueno, pues eso, son un montón de planos fijos con ellos dos charlando, pero como que tienen mucha química y te encantarán desde el primer momento. Me gustó. Pues eso, tienes que ver más de Hong Sang-soo porque... Sí, en San se ponen... La última, sí. La que rodó en Cannes en 2 días. Bueno, yo he visto la última de Gus Van Sant, el de Elephant, Last Days, Milk, o esa gran infravalorada Aham que es Restless, que desde aquí la reivindicamos, como tiene que ¡sí! ser. He visto The Sea of Trees, la peli protagonizada por Matthew McConaughey, con Ken Watanabe, el japonés que aparece en todas las películas, y Naomi Watts, que aparece por ahí haciendo de su mujer. Lo que vemos es a un estadounidense, Arthur Brennan, que se va al Bosque de los Suicidios, el Bosque de Aokigahara, que está al lado del Monte Fuji, y que es un sitio, parece ser, donde la gente va a suicidarse, porque es muy bonito. Y parece ser que ahí a montones van como los lemmings a suicidarse, y de maneras diferentes. Lo digo así divertido porque esto no hay como... O sea, si te lo tomas dramáticamente, da ganas de tirarse por la ventana lo chungo que es todo en algunos momentos, ¿no? Le ha pasado algo que en principio no sabemos qué es, y bueno, resulta que es el hombre ha perdido a su mujer y va ahí a acabar con su vida, pero sí, a saco. Y se encuentra con Takumi, que es el personaje que hace Ken Watanabe, y entre los dos pues se empieza a crear una relación un poco forzosa cuando el protagonista le intenta ayudar a salir del bosque. Es un hombre que supuestamente se ha perdido o algo así. Es un poco suspicaz asumir que se ha perdido, pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Y entre los dos, pues esa manera de intentar ayudarle a salir del bosque les va haciendo que ellos dos vayan confesando unos el uno al otro lo que les ha ocurrido. Vemos además flashbacks de la vida anterior del protagonista con su esposa, los problemas que tenía con su matrimonio y las cosas que le ocurrieron. Además, juega muy bien narrativamente con los flashbacks. No diría que de forma tramposa, pero muy a su favor, porque en determinado momento reordena las cosas para que tú no sepas de verdad qué es exactamente lo que le pasó a su mujer, aunque tú en principio lo vayas a asumir por cómo lo que te lo cuenta en determinado momento. Entonces ahí como que te juega ahí al thriller que realmente te la juega en determinado momento. Me gustó mucho ese detalle. Y es una película, a pesar de que estamos en un bosque donde la gente se suicida y puedes ver cadáveres por ahí y restos de gente que ha ido ahí a morirse y los lazos que utilizan para crear como un camino de miguitas de pan para volver si se lo piensan mejor. Es una peli muy optimista y muy, pero optimista de una forma profunda, en el sentido de que toda la peli está muy al servicio de contar esto de que la vida es estar rodeado de muerte literal y metafórica, como aparece en ese bosque, y que realmente consiste en salir adelante del fondo del pozo en el que te puedas caer, ¿no? Que no simplemente dejarte arrastrar por él. Tiene momentos realmente bellos pero terroríficos la peli, y eso que simplemente son dos actores y el bosque y poco más. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Es una peli así muy sencillita, pero con un poder de evocar muchas cosas desde ese punto de vista como humanista o optimista y demás, que me ha llamado mucho la atención cómo la ha resuelto, con Matthew McConaughey bastante haciendo un personaje normal sin nada estrambótico ni nada exagerado como últimamente estamos acostumbrados a verle. Es una persona normal que se ha vestido ahí con ropa de calle y llega ahí y tal, y parece un buen hombre. Pero no, en serio, la recomiendo bastante, The Sea of Trees. No puedo decir otra cosa, me ha gustado bastante a pesar de ser tan esquemático en planteamiento y en desarrollo y en todo. Tiene ahí mucho poder de corazón humano. Bueno, pues yo he visto un documental que tenía pendiente desde hace tiempo y con la excusa que le han puesto en ¡Imperialista! El momento adecuado. Es de Propaganda Game, un documental del director español Álvaro Longoria. Que básicamente. El hermano de Eva. Básicamente el planteamiento que hace es. Quiere reflexionar o hablar sobre los juegos de propaganda de Occidente, de unos y de otros, con respecto a Corea del Norte. Y tiene una cosa muy particular, y es que, pues bueno, pues todos sabemos lo cerrada que está Corea del Norte, pero a través de un tipo español que está allí lavado de cerebro por el régimen. Un verdadero creyente en la revolución comunista del ídolo este. Tira de unos cuantos hilos y consigue que le dejan entrar con un par de cámaras a Pyongyang. En y visita grabe, oficial, pues, guiada. Sí, guiada, que no les dejan solos ni 5 minutos. Y entonces, básicamente, pues a través de, aparte de las imágenes que graba estando allí y todo el tour que le hacen por la ciudad, y todas las lecciones de comunismo que le dan la gente que le acompaña, lo contrasta con la mirada que tiene el Occidente de Corea del Norte, y también la mirada que tiene Corea del Norte de Occidente y lo que dicen de ellos, claro. Entonces, bueno, pues este juego de propaganda de ida y vuelta. ¿Qué pasa? Me ha parecido una cosa muy mediocre, para allá por delante. Parte de su contenido es interesante porque sabemos y hemos visto muy poco de Corea, y sobre todo esto, no dejan entrar a cámaras filmar un documental todos los días allí, y es interesante de por sí ver cómo esta gente se expresa, cómo esta gente defiende sus ideas, cómo montan esta especie de teatrillo alrededor de las cámaras y tal. Hasta el punto de que hasta empiezas a casi creértelo, pero bueno. No, o sea, bueno, ya luego lo comento. Pero... Sí. Y tal. Entonces, claro, el tema de Corea del Norte a mí personalmente me parece ya interesante por defecto. Entonces, bueno, pues no me ha parecido un par de horas perdidas por esto. Pero como documental, como decía, me ha parecido muy, muy mediocre y muy decepcionante, porque no tiene una narrativa clara realmente lo que quiere contar o qué tipo de reflexión. O sea, la reflexión está clara, ¿no?, de los juegos de propaganda, pero realmente no construye nada útil, ¿no? Y los fundamentos que da son como muy, muy sencillos, muy simplones, muy facilones, no ahonda realmente en los temas y no me vale como excusa que se sepa poco, o sea, que se pueda dar más de un lado que de otro. A ver, estás ahí dentro, puedes reflexionar o puedes hacer que las imágenes que tú has grabado ahí y que son claramente un teatrillo sean elocuentes por sí mismas en contraste con otras cosas, y no creo que sea hábil a la hora de hacer ese ejercicio. Llega a ser muy repetitivo con todas lo que muestran las imágenes de Pyongyang, porque es torpe a la hora de colocarlo dentro de una narrativa que realmente funcione o que realmente encaje con una intención suya que tú entiendas como narrador o como pues bueno, pues al final estás proyectando una opinión que tú tienes sobre todo este tema. Y me parece un absoluto desperdicio les han dejado entrar allí con cámaras. Yo entiendo que probablemente si no querían que les echasen de ahí no podían hacer ciertas preguntas, tenían que controlar un poco el tono y... Tú date cuenta que tipo este español, cuando la película está ido a festivales, ha ido con la película para presentarla, el Alejandro Cao de no sé qué, entonces imagino que estaba todo bastante controlado lo que podía verse sobre todo en Pyongyang. Sí, no, claro, pero a ver, si yo entiendo que tendría muchas limitaciones y que no podría andar aquí haciendo cierto tipo de preguntas o adoptando cierto tipo de tonos o actitudes con la gente que estaba allí, pero no sé, no me parece que tenga, que tuviese muy claro, hombre, probablemente no tenía muy claro lo que se iba a encontrar, pero, o sea, cómo se iba a desarrollar, pero no sé, no me parece que sea nada hábil en tratar el tema, y sobre todo no toda la parte de toda la parte occidente, toda la parte de testimonios y de declaraciones de gente, un montón de periodistas que no aportan absolutamente nada y no tienen ningún tipo de rigor a mis ojos de quién son. Hay otros que sí que me parece interesante las cosas que dicen y me parece interesante su origen y sus credenciales para estar ahí, pero la mayoría me parece pues amiguetes que están ahí comentando lo que les parece, amiguetes periodistas. No voy a entrar en apartados técnicos porque tiene tela, pero bueno, con los documentales a mí no me importa ser bastante laxa en ese tema porque a veces pues es una cosa que puede ser hasta muy de guerrilla y no me importa, pero me ha parecido bastante malillo, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo lo que dices tú de que se supone que es sobre el tema de la propaganda. El problema es que luego ves el documental y tú no ves ahí ese enfrentamiento de la propaganda. O sea, porque no está construido, no está planteado. Tú lo que ves es, por un lado, un país que quiere vender una imagen de sí mismo de una determinada manera y cómo eso se enfrenta a la imagen que tiene el mundo de ese país, dividido en esas leyendas urbanas o esa parte más superficial, o con lo que se sabe más o menos oficialmente con gente de las Naciones Unidas o de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, de las cosas que ocurren ahí, ¿no? Y a mí sí me parece interesante ver enfrentadas esas dos cosas, lo que te quieren mostrar por parte del país o como tú dices, ¿no?, que ya el hecho de entrar en Corea del Norte y que te cuenten su rollo, ¿vale?, y ver cómo viven, aparentemente, ya es interesante. Pero es cierto que esa parte de la propaganda, realmente, que da como origen a la tesis del documental, no está elaborado en el propio documental. Lo que sí me parece fascinante de la película es todo esa mascarada que estás viendo. Es alucinante. Todo el rato, hasta el punto de la misa esta católica, bueno, en una iglesia, bueno, la misa ya me pareció con la gente lo cantando. Más. O sea, es una cosa alucinante. No, pero a mí me fascina lo convencido, o sea, lo convencidos que están, que el español da miedo. Sí, ese tipo escuchar da mucho miedo, sí. Pero en realidad todos los que aparecen que son del gobierno tienen un nivel de comedura de tarro. Hombre, cuando no, están hablando de por qué desarrollan armas nucleares en Corea del Norte, ¿no? Y te dicen, claro, porque nos va a atacar Estados Unidos y por eso nosotros tenemos que tener armas nucleares. Es como, hijos míos. Y, o como, bueno, cada vez que preguntan a alguien que tienes cerca, te suelta todo el rollo discursito, ¿sabes? Aprendido de memoria, y como dicen luego otros de los que aparecen ahí dando declaraciones, que evidentemente, ¿no? Cualquier movimiento filosófico, tú le puedes decir, resume la premisa de tu ideario filosófico, y te la puedes resumir en una frase. Y él, claro, como es un ideario completamente absurdo, que no tiene base alguna, para poder explicártelo, el tema este de no, para entender lo que es el comunismo en Corea del Norte tienes que venir y verlo por ti mismo y ver cómo viven sus habitantes. Era como, es inquietante. Bueno, hasta las coreografías. Es muy inquietante. Las coreografías de los niños. Eso es lo más inquietante de todo. No, a mí lo más inquietante de todo era cuando, cómo veías cuando pillaban a la gente un poco por la calle. Y además ves cómo se acercan y les piden permiso así como de lejos y luego ya se acercan a preguntarles lo que fuera. ¿Cómo tú notas esa cosa de esa mezcla de miedo y autoconvencimiento de lo que están diciendo? Es una cosa... Y las calles de la capital inmensas con grandes edificios completamente vacías. Todo, no, a ver, la universidad vacía, los museos vacíos. Todo como recién... Todo nuevo, sin usar, ¿sabes? Es como... Es un como en un determinado momento en el que el director dice que fue probablemente lo que más me llamó la atención, ¿no? Que dice, ¿de dónde viene el dinero para construir todo esto? Porque no es un decorado, está construido de verdad, dice el director. Y yo digo, no, perdona, es un decorado. Es un decorado, pero muy bien muy construido. Bueno, claro, es que me recordó a la película de Interview, que realmente se reía del tema, pero te das cuenta de que por muy majadería que fuera, la locura de The Interview, de que fueran tiendas de mentira o todo, ¿sabes? Como un decorado de los típicos decorados de western que solo han hecho las fachadas de las casas, pues aquí han hecho todo el país es el decorado. Entonces, venga, adelante, a por ello. No, yo creo que es muy interesante ver, ¿eh? Al margen luego de que mejor o peor desarrollado todo o que consiga la finalidad que pretende, yo al final creo que me parece un documental imprescindible de ver. Sí, no, sí, yo, a ver, es lo primero que he dicho, que a mí me parece interesante porque ya el país y lo que ocurre de por sí me parece fascinante y toda la parte de poder ver lo que han grabado esta gente allí, pues tiene mucho interés por sí mismo y es muy elocuente por sí mismo. Pero claro, luego todo lo que te construye alrededor del documental me parece muy fallido. Pero bueno, luego, o sea, también tienen algunas declaraciones interesantes de gente que ha huido de allí y tal, que tiene sus cosas, pero como conjunto, como planteamiento de tesis, de tener un discurso, me parece que no llega a ningún lado. Pero bueno, ¿qué más has visto? Bueno, yo he visto la última película de Whit Stillman, el director de Metropolitan, Barcelona, de Las Days of Disco, y otra película que comentamos por aquí hace tiempo con Greta Gerwig. Dances in Distress, que esa creo que sí la viste tú, ¿verdad? Dances in Distress. No, esa yo no, esa la viste tú. ¿Todavía no la has visto? Qué vergüenza. Bueno, es. No me veo todas las películas de Greta Gerwig como otros. Whit Stillman tiene esta tendencia a hacer películas que en realidad son como comedias de costumbres adaptadas al cine y a la actualidad, ¿no? Y en su última película, ¿qué es lo que ha hecho? Ha adaptado la novela epistolar de Jane Austen, Lady Susan. Con Kate Beckinsale, Chloe Sevigny, gente como Stephen Fry, etc. ¿Qué es lo que hace especial a Lady Susan respecto a otras comedias de costumbres de la época y respecto incluso yo diría que a películas? Pues que el personaje central es completamente malvado, es de estos que están todo el rato intrigando a su beneficio, mintiendo descaradamente y no recibiendo ningún tipo de castigo por ello. Entonces hace que el personaje central de Kate Beckinsale sea completamente fascinante desde el principio. Que esto demuestra además que Kate Beckinsale es una buena actriz, pero lamentablemente está casado con alguien que hace muy malas películas y la dirige muy mal. Y aquí se demuestra que cuando tiene un buen guión y tiene un buen director, realmente lo hace muy bien. Es una peli de época, evidentemente, ambientada en el siglo XVIII. Es una mujer que se ha quedado viuda y que está intentando trepar por la escala social para apañar marido como pueda para ella y poder volver a tener el estatus que quiere tener. Y entonces se va viendo ahí pues la relación entre distintas familias, distintos pretendientes y todo lo que hay en este tipo de películas de marujeos y de rumores y de cómo afecta a la percepción social de toda esta gente. Entonces tienes todo esto, tienes todo el rollo de las costumbres, en el tema de los protocolos, en cómo funcionaba las relaciones entre hombres y mujeres en esa época. Tienes un personaje central súper odiable, pero con gusto, porque lo hace muy bien siendo mala, es fantástico. Y tienes diálogos súper divertidos, muy ingeniosos. Es que de verdad es brillante por momentos, es muy divertida esta película y me dejó completamente noqueado en ese aspecto porque es todo el rato así, todo el rato hasta que acaba, no para. Con un gran, por cierto, ¿cómo se llamaba? Sí, era Tom Bennett, un actor que hace el personaje de Sir James Martin, que cada vez que aparece el tipo hace de un estadounidense que quiere casarse y es el típico bobo que no tiene idea de lo que de un montón de cosas, es muy analfabeto el hombre, pero roba las escenas en la película de una manera alucinante. Y eso, es una peli de época, pero súper moderna en ese aspecto, en cuanto a la realización, en cuanto a todo. Me ha dejado realmente extasiado. Top 10 del año ahora mismo para mí, Love and Friendship de Whit Stillman. Bueno, pues oye, yo me la voy a apuntar, me has convencido. En otras no, pero esta sí. Te hago caso lo justo, ya sabes. Vamos a pasar a la última. ¡Vamos más allá! Que hemos visto los dos, que es la tercera parte de la saga de Star Trek, Star Trek Beyond, más allá, que han llamado aquí. Ya no está JJ Abrams a la dirección, ni Roberto Ozzi y Alex Kurtzman en el guión. Y bueno, pues aquí tenemos a Justin Lin, que es el director de las Fast and the Furious, de las últimas. Y bueno, pues vuelve otra vez el reparto habitual, se añade Idris Elba, pero bueno, un poco el mismo entorno, planteamiento de las anteriores. Y aquí, pues bueno, así, a ver si me acuerdo de explicarlo. Básicamente la Federación envía a la Enterprise a una misión un poco rara que no entiendes por qué aceptan, porque una tipa pide ayuda por su raza, que están ahí, hay unos tipos malutos que les están amenazando y que tal, y llegan así con el super mega hiper velocidad, llegan a un planeta en cuya atmósfera ahí hay como una escaramuza y acaban como metidos en ese planeta. Porque bueno, todo era una engañifa. Sí, hay unos tipos que buscan una piedra como así muy misteriosa que no saben cuál es su poder, bueno, en fin, pues la típica misión del Enterprise y pasan cosas como siempre en Star Trek. Y bueno, yo, a ver, tengo que decir que aproveché para volver a ver las dos anteriores de Star Trek y desde luego no le hice ningún favor a Justin Lin con esto, porque, y así aprovecho para aquí meter un poco de estrangis mis comentarios de las dos anteriores brevemente, es que me flipa JJ, en serio, no lo puedo evitar, me flipa porque me parece que es un tipo que tiene una dinámica en la puesta en escena que muy pocos directores de acción tienen, entiende tan bien el espacio y es un tío que no genera ritmo y como frenetismo a través del montaje, sino que plantea una puesta en escena con muchos planos y con profundidad de campo en la que ocurren cosas y los personajes van entrando y saliendo de esa puesta en escena y gracias a eso se genera esa adrenalina que tienen las dos películas anteriores, que es lo que más me gusta de Star Trek, que yo no había visto nunca nada de Star Trek y cuando vi la primera me quedé noqueadísima porque me estaba a topísimo con todo lo que pasaba en cada momento, porque me involucra mucho con JJ con esa forma que tiene de narrar visualmente la acción y tiene ideas, ejecuta muy bien esas ideas y claro. Y todavía me han gustado más las pelis en el revisionado, sobre todo la segunda, que la primera vez que la vi en el cine me dejó un poquito más decepcionada. Pero claro, yo llego a Beyond Y no me encuentro absolutamente nada de esto. Mucho plano corto, mucho montaje por corte de este corte-corte, puesta en escena confusa que no se sabe lo que está pasando en realidad ni dónde está cada personaje en cada momento. De hecho, en la incapacidad de Justin Lin de contar lo que está ocurriendo en una secuencia de acción incluso lleva a entrañar dudas con respecto a agujeros argumentales, porque sobre todo por dónde están los personajes en uno y otro momento, pero... me parece un tipo bastante torpe, sobre todo en el cuerpo a cuerpo, es atroz, pero bueno, incluso cuando llegan a ese momento en el que es, bueno, digamos como el primer clímax de la película en el que descubren realmente lo que está pasando y que quiénes son los malutos y cuando les atacan y tal y empiezan a destrozar la Enterprise, pienso en ese momento que dirigido por JJ y me da una lástima lo que podía haber salido de eso. Podía haber llorado yo por la Enterprise, ¿vale? Si hubiese sido JJ, pero bueno. Y no sé, y me da pena porque realmente me parece que la trama tenía bastante potencial, no voy a desvelar mucho, pero todo el tema de la Franklin y lo que supone para una mitología como la de Star Trek me parecía emocionante hasta a mí, que no tengo mucha conexión con esta mitología, pero que es, no sé, toda esta conexión que tienen con las naves y con la historia de la Federación y todo esto, que es algo que me ha sabido transmitir en esta franquicia y podía haber molado mucho más si le hubiesen dado cierta trascendencia, porque me parece que las dos anteriores tienen una cosa que queda muy clara y es que no es una aventura más del Enterprise, porque al final lo que hacen ellos es ir de planeta en planeta y les pasan cosas, pero todas las películas tienen cierta sentido de trascendencia en el que es como no es una más, es una cosa relevante, es un poco el rollo de este tiempo que nos ha tocado vivir pero elevado, y todo tiene su sentido, y aquí en esta aventurilla me parece muy poco trascendente dentro de ese universo, a pesar de que intentan colar cosas de los personajes y arcos de Kirk, tal. De aquella manera también. De aquella manera, pero que no tiene, sí, porque por ejemplo todo lo de Spock y su dilema no está muy bien contado, la verdad, entre chiste y chiste ahí mal metido, no está... Ni lo de Kirk tampoco, quiero decir... No, pero no sé, es algo que le hace falta, porque una cosa que tenía las dos anteriores es, sobre todo, como digamos, espina dorsal, ese bromance que tienen Kirk y Spock, que es muy emocionante de seguir y creo que tiene mucha química y que es algo que hace un favor muy grande a las dos películas anteriores. Aquí esto ya no está, ya no es un conflicto, me refiero, ya está ahí, pero es otro tipo de historia, es otro tipo, ya es una amistad asentada y construida. Claro, aquí le falta esa conexión emocional y como encima no consiguen darle esa trascendencia a lo que está ocurriendo, pues no es... Al margen de todos los problemas argumentales concretos, me parece que el gran fallo de esta película es ese, que al final esta sí que se siente como una aventurilla más que no tiene mucho interés en el espectador, como que no es un antes y un después para el espectador, como sí que me parecía que eran las dos anteriores, sobre todo porque también los villanos estaban mucho mejor construidos y tenían ahí una motivación, o los villanos, o bueno, en fin, lo que es la trama tenía como un core, un núcleo emocional muy fuerte que aquí no está nada bien construido, aparte de todas las preguntas que me hago, que de las cosas que pasan que no están nada bien explicadas y no las comprendo. A mí me hace mucha gracia porque esta película mucha gente la ha dicho, no, por fin recuperamos más lo que era la serie original en cuanto a planteamiento y tal. Vamos a ver, sí, Star Trek Beyond se parece más a las originales en que es una aventura en el espacio. Pero las anteriores también. De acuerdo, no. Es una aventura en el espacio y tal, pero es que solo en eso, en el planteamiento argumental. Luego, tal y como está desarrollado, a mí no me recuerda para nada a las originales, pero eso ya es otro tema. Pero no, claro, venimos dos películas con JJ, que a mí me parecen magníficas ambas, y que, como tú bien has dicho, una de las cosas que destaca de las películas de JJ Abrams es precisamente que a nivel dramático te hace creer que cada puñetero plano de la película importa. Siempre está ocurriendo algo que importa, ¿vale? En las películas de JJ. Y en Beyond es todo lo contrario. Es este rollo de un director videoclipero que es horroroso en las secuencias de acción porque no tiene ningún tipo de sentido del espacio ni de la narrativa visual más allá de traveling por aquí, un montón de planos cortados, ahora contrapunto de acciones con Simon Pegg haciendo algo en una barra que no sabes qué es lo que está haciendo, mientras que hay 50.000 kills por el otro lado. O sea, no ves ningún sentido en lo que estás viendo en pantalla con lo que te está contando, por mucho que vaya de molón y de videoclip y de wow, qué bien me lo estoy pasando con esto que está ocurriendo, que es súper guay. No, amigo, no es súper guay. O sea, me parece, a nivel de dirección, simplemente el uso de la cámara, y me parece lamentable, y el montaje es malísimo. El montaje es lo peor de la película, sin duda, yo diría. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, la forma de manejar esos conflictos que se supone que están por debajo de todo, que es realmente lo que se supone que nos están contando, de la crisis de Kirk como capitán y por otro lado, de Spock con su mismo ser de, como Vulcano, y su misión en la vida, no está para nada. Te lo ponen al principio, te lo pasan al final, pero entre medias, con todas esas aventurillas, como tú dices, en el planeta y tal, ahí no pasa nada. Ahí están simplemente sobreviviendo y luchando contra algo que al principio no saben lo que es, que luego cuando lo saben dices, ah, muy bien, pues vale, pues ya está, perfecto, maravilloso, pero no le dan la relevancia ni la dimensión dramática importante como para que eso, claro, tenga alguna consecuencia a lo que está pasando. Pero es que es una pena, porque el planteamiento estaba ahí, y sin entrar en spoilers, la motivación que tiene, o sea, quiero decir, el villano y la motivación que tiene para hacer esto. Es interesante, como está, todo eso, sí. O sea, podía haber deconstruido la Federación en sí misma y todo lo que supone, y haber, o sea, realmente podía haber puesto puertas arriba el universo. Pero estaban más interesados en hacer chascarrillos. Ya, bueno, que esa es otra, que sí que es cierto que yo, hablando con la gente que le gusta mucho Star Trek, decía, pues que las películas de JJ tienen menos humor que normalmente tiene Star Trek y tal, yo pero eso lo puedo entender. Pero depende, primero, del tipo de humor, y segundo, que estamos en 2016, no estamos ni en los años 60 ni en los años 80, ¿de acuerdo? Efectivamente, yo te voy a decir que las películas de JJ tienen bastantes chascarrillos, eso es lo primero. Y lo segundo es que aquí hay secuencias que existen únicamente para el gag, y ni siquiera gags que son muy divertidos, que no hay ningún jaja genuino que yo haya visto en esta película. No sé, está todo como, o sea, la parte de humor está muy metida con calzador, entonces no me funciona que me digan que recupera un poco esa esencia de que haya más humor. Es que si estuviese bien metido, o sea, pueden ser detalles tontos como hay en las de JJ, que aquí hay algunos que siguen que son muy graciosos, pero lo que es el gag en sí no me funcionaba prácticamente ninguno. Y luego, a ver, luego es entretenida y tal, pero desde luego me da mucha pena, porque la saga de Star Trek me estaba encantando y tenía esta cosa de que el planteamiento visual de JJ la hacía que tuviese entidad propia y que fuese, pues sí, que no fuese el enésimo blockbuster de ciencia ficción, y este es el enésimo blockbuster de ciencia ficción. Es que lo han querido hacer lo más genérico posible. Esto es algo que ya se veía desde los trailers y había gente que me lo discutía. Lo han vendido como un blockbuster genérico y la película va muy por el rollo intentar hacer lo menos Star Trek-y posible, que de hecho una de las cosas, razones por las que al final acabaron reescribiendo el guión fue porque le dijeron a Simon Pegg, oye, que es que el guión este es demasiado Trek-y, ¿vale? Vamos a rebajar un poco el nivel Trek-y de Star Trek, porque pues parece ser que el valor de la franquicia no está en que sea Star Trek, pero bueno. Ay, en fin, qué pena. Yo, sí, muy decepcionante. Yo salvo algunas cosas de la trama que me gustaron y que, sobre todo por el potencial que tenían. El personaje nuevo femenino, que no me acuerdo cómo se llama, me gustó, aunque podían haberlo aprovechado bastante más. Y luego tiene momentos, porque el momento ahí de la Franklin reviviendo está muy chulo, y el momento Beastie Boys, aunque es mérito de la música, no de Justin Lin, porque tiene ahí un punto, está bien, lo que pasa es que es más de efectos visuales que de otra cosa, sí, bueno, pero tengo que decir que tenía curiosidad, porque yo nunca he visto ninguna de las de Fast and Furious, y yo sé que se habla a partir de la 5 de una especie de relanzamiento de la saga desde que entró Justin Lin y lo revolucionó, y yo he visto algunas, y yo siempre lo digo, algunas imágenes que me llaman mucho la atención como para animarme a verlas, a pesar de que no me interesen en absoluto, y ya solo porque a mí me das una película de acción que sea espectacular y que me haga vibrar en el asiento y yo a por todas. Pero después de ver Star Trek, esta, se me han quitado todas las ganas de probar la 5 y la 6 de Fast and Furious, la verdad. Vamos, yo ni tocarla con un palo, vamos. Que no he visto ni la primera, no voy a ver la 5 y la 6, ya te lo digo. Sí, yo no he visto ninguna, pero eso, como hablaban tanto de tal y no sé qué, y yo, pues bueno, incluso la acción que está un poquito más exagerada, yo soy una firme defensora de La Jungla de Cristal 4, aquí donde me veis, y yo, aunque incluso películas así, pues yo las agradezco, si me lo paso como una enana, pero no, va a ser que no, no, no voy a darle esa satisfacción a Justin Lin. En fin, creo que podemos ir cerrando, ¿eh? Sí, que... Michael Giacchino sigue molando, eso sí. Bueno, no sé. Lo que no me gusta en la película es cómo se utiliza el tema principal, que es todo el rato como un coitus interruptus, todo el rato ahí sacando el tema de tiririri y pim, cortando. Y es como, ¡no! ¡No me hagas esto! ¡Todo no es importante! ¡No puede ser! Eso es el montaje. Seguro. Pero tiene unos temas nuevos ahí... Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Que cerramos ya. Venga, sí, tío, estabas pidiendo adiós. Efectivamente, venga. Que hasta que ha llegado el episodio 115 de Esta peli ya la he visto, que nos podéis comentar todas las películas que hayáis visto, lo que os parece, si estáis de acuerdo o no con nosotros. Polémica Suicide Squad. Sí, polémica segurísima. Por favor. Bueno, en fin. ¿Tendremos oyentes? Sí, seguro. Y Star Trek Billón, que también, bueno, habrá generado muchísima polémica. Ha gustado mucho, que esto es lo que a mí me sorprende. Star Trek Billón ha gustado bastante, y no lo entiendo, pero bueno, ha gustado bastante. Yo los respeto, son vuestras costumbres, pero desde aquí, desde luego... No la acepto. Hombre, tampoco es un cagarro. No exageremos. Hombre, si lo comparamos con es qué. Es decepcionante. Ya, bueno. Pues eso, esos son los deberes. Y ya con esto cerramos la temporada. Sí, y ya lo próximo serán los típicos festivales: que si en San Sebastián, que si Sitges y esas cosas que hacemos por ahí. Y ya veréis nuestras coberturas de los festivales y esas cosas. Y no hay más que decir, yo creo, ¿no? Pues sí, como diría Forrest, eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Pues nada, yo soy Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.